En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No queremos ser machos alfa. Algunos despreciamos esa idea. Parece que vivimos en una época en la que está bien visto mostrar fortaleza, ser rotundo, tener pelo en el pecho, buenos músculos, enterrar mano fuerte, ser rotundos, tener la sonrisa puesta ante quien nos adula. Pues no. No es eso lo que queremos muchos. No nos va eso de la testosterona, de llevar un coche guay con una compañía guay, de llevar una colonia guay con la que la gente se caiga rendida. No, no queremos ser machos alfa. Ese fue un término que se empleó en zoología para definir a los líderes de las manadas de lobos. Pero uno de los síntomas de este siglo es dejar atrás dogmas clásicas. O eso debía ser uno de los síntomas de ese siglo. Somos animales, pero no para eso. Ahora hay un renacer de esa idea. No me apunto. Los hombres alfa tienen que dejar de existir. No mandan, no gustan, no son asertivos, no son cultos, no son sensibles. No son nada, salvo un fracaso personal y social. Y en algunos casos, unos bestias. A la porra con los hombres alfa. Esto es La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, tenemos una etiqueta para participar junto a nosotros en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, entre la 1 y las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, comienza el viaje. Atención a esto que os contamos. Cuando hemos satisfecho lo básico, empezamos a preocuparnos por lo absurdo. Lo ha dicho y ha escrito una de nuestras invitadas esta noche. Es una de nuestras mejores escritoras, una novelista de éxito, de crítica y de público en todo el mundo. Ella es Clara Sánchez. En nada estamos con Clara Sánchez. Con ella hablamos de sectas, de líderes, de necesidad espiritual. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente del cual, en la parte técnica, Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano. Tendremos Misterio en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. También tendremos Eureka con Madon Martínez. Hablamos de un nuevo fármaco para luchar contra el cáncer. Y Juicio a la Historia con la profesora Ana María Vázquez Ois. Señales del fin del mundo, nos las cuenta Javier Sevillano. Y por supuesto Callejón. Además os vamos a presentar con José Manuel Escribano, el director de una película entrañable titulada, y va a estar con nosotros en la película titulada Me Llamo Genet. Os hablaremos también esta madrugada de grupos terroristas creados por Occidente. Será en materia reservada y será con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Quién está detrás de los grupos terroristas? Esta semana han aparecido datos que aumentan las sospechas de que el grupo que asaltó la embajada de Corea del Norte está respaldado por la CIA. Por eso hemos investigado con otros grupos terroristas árabes para intentar detectar quiénes les financian, quiénes les compran las armas y quiénes les instruyen. Cada uno que saque sus conclusiones en un ratito. Antes, pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Pistas que nos señalan lo siguiente, Silvia Casasola. Pistas muy interesantes. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes rosaventeros. Nos presentamos una noche estupenda, así que muy atentos porque va a haber muchísimas cosas interesantes. El concurso de hoy, pues va de parejas, pero son parejas muy conocidas en el mundo de la cultura. Pintores, fotógrafos y cantantes. ¿Cuál de las siguientes parejas que os voy a decir a continuación puede ser si se admiraron profundamente hasta el final de su relación? ¿Frida Kahlo y Diego Rivera? ¿Robert Capa y Gerda Taro? ¿O John Lennon y Yoko Ono? en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir cuál de estas tres parejas artísticas estupendas es la que se esconde en el concurso de esta noche. Así que venga, rápidamente. Y uno de vosotros tendrá la suerte de ganar un detalle muy estupendo del programa. La 1:08, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuando hemos satisfecho lo básico, empezamos a preocuparnos por lo absurdo, dijo contemplando el oleaje. Su voz era un camino que me llevaba hacia la verdad de las cosas. Era más un padre o un maestro. Cuando estaba con él, sentía que había existido un mundo paralelo, uno que no era el mío y que por fin estaba en el momento que me correspondía. Esta frase es un extracto de algo que se encuentra en el libro El amante silencioso, la nueva novela de nuestra invitada, de Clara Sánchez. Ay, Clara, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí con vosotros. Buenas noches, la verdad es que es un placer que hayas venido. El placer Gracias. Es nuestro. Acabas de publicar El amante silencioso, una novela, una historia que, aunque tiene su parte en Madrid, pero sobre todo en Kenia, en África, el continente africano es el fundamental en toda esta historia, que tiene mucho que ver con la mente, con lo misterioso, con las sectas, pero fundamentalmente con África. Sí, y parte, me ha encantado que empezaras, ¿no?, con ese extracto de la novela, porque esa frase la dice Maína, que es el santón, el gurú, el líder, como queramos llamarlo, de una secta que está radicada en Mombasa y que tiene, bueno, ha captado y tiene ahí retenido mentalmente a un chico que se llama Ezequiel. Este hombre, este santón, se llama Maína, y realmente yo lo conocí en un viaje que hice, porque está, digamos, todos los lugares de la novela, los personajes, los paisajes y todo lo que se cuenta de Kenia es algo que yo he vivido. Es fruto de un viaje que hace 5 años, como para hacer un pequeño reportaje, y me traje todas esas cosas que luego al cabo del tiempo me han servido para escribir esta novela. Y este hombre, Maína, como Said, como otros personajes kenianos de la novela, existía realmente, y esta frase fue suya. Fíjate. Era un hombre, a mí me pareció muy sabio, además con muchísimas inquietudes. Él sabía perfectamente español porque le gustaba Machín. Y le gustaba Machín y Antonio Machín, el cantante. Antonio Machín, y a través de esa fidelidad que tenía a Machín, pues aprendió español. Me parecía un hombre muy sabio, con muchas cualidades espirituales, ¿no? Que si hubiese querido, pues podría haber sido realmente el líder este que aparece en la novela. Habla el libro sobre sectas, pero sobre todo antes de comenzar a hablar de ese libro, de esa historia tan tremenda, tenemos que decir algunas cosas. Es un lujo para nosotros, para nuestros vientos, tenerte aquí, porque hay muy pocas personas, o ninguna persona, como Clara, que pueda presumir de tener tres de los premios más importantes de la literatura en nuestro país. En crítica, en galardón, el Nadal, el Nadal importantísimo, el Alfaguara y el Planeta, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, pues muchas gracias por recordarlo, yo estoy muy orgullosa. Jolines, es que eres la oscarizada de la literatura. Sí, es importante, ¿no? Los premios en la literatura, y yo creo que todo, para un actor, para un cineasta, para quien sea, son importantes porque, sobre todo, te abren pues a más lectores, que es lo que queremos todos. Claro, y además, en tu caso se da una crítica extraordinaria y lectores, millones de lectores en todo el mundo, más de 20 países en los que se ha traducido tu libro y tus obras. Y esta obra, este libro, nos presenta muchas cosas, pero sobre todo nos presenta cómo las personas que tienen grietas emocionales y atraviesan de esas grietas, se entra, y esas grietas pueden estar en personas perfectamente estables, pero en un momento determinado se tienen y las sectas aprovechan eso, ¿no? Sí, claro, es el caso de este chico Ezequiel, el protagonista de la novela, que se encuentra, bueno, es un chico acomodado, o sea, no tiene problemas ni económicos ni de ninguna clase. Lo que pasa es que sí que tiene el peso de una bajísima autoestima a partir del rechazo de su novia Marta. En ese momento, ese rechazo le hunde. Él dice dentro de en la novela, es que yo soy un tío mierda, que en realidad es que no la merezco, ¿cómo iba a estar conmigo si yo no valgo nada, no? O sea, de pronto empieza a hundirse, y esta secta hacia la que le dirigen, este grupo con disfrazado humanitario, en Kenia lo pesca. Es ese momento de debilidad que yo creo que es que nos puede suceder a todos en un momento de nuestra vida en que nos encontramos tan frágiles, bueno, o gente que necesita abrirse espiritualmente, que alguien le marque el camino. ¿Recordáis en los años, a final de los años 70, cuando todo aquello del gurú Maharaji, los gurús. Todos estos que venían de la India? Se utiliza además la bondad, porque todo el mundo quiere hacer algo bueno, y qué mejor que, en este caso concreto, la orden humanitaria, pues para intentar ayudar a los que necesitan. Y a veces eso es una trampa que permite a algunas de esas sectas adentrarse en donde en principio no se esperaba que estuvieran. Claro, porque es que digamos que la bondad convierte algunas cosas. El sentido de la bondad, de la caridad, convierte algunas organizaciones y algunos grupos en intocables, ¿no? De eso no se puede tocar porque está ejerciendo la caridad aparentemente, ¿no? Yeah. O la humanidad. Y algo, en cuanto se convierte en intocable, al mismo tiempo ya se está corrompiendo. Claro, tú has hablado de los grupos de los años 70, pero yo también recuerdo de los años 60, Flower Power, que había también muchísimo de eso, muchísimos jóvenes, que es como que se habían quedado sin valores, y entonces a través de esos grupos, que de alguna forma había esos líderes que eran casi como sus padres. Claro. Y entonces, claro, es yo quien nos recuerda a Manson, ¿no? La familia, ¿no? Sí. Yo soy tu familia, yo te arropo aquí, vas a estar conmigo como en ningún sitio mejor, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar. Entonces, claro, lo que tú decías, si en un momento dado pillan a alguien joven, incluso a veces también mayores, que están buscando unos objetivos que no encuentran en su vida diaria, y muchas veces son carne de cañón, pensando que están buscando algo bueno, que se están juntando con una organización buena, y llega un momento que, porque yo no sé en las investigaciones que tú has realizado para el libro, pero es que te hacen dejar de lado a tu familia, o sea, es que claro, te apartan totalmente. Sí, yo creo, fíjate, a veces he pensado, bueno, si a mí me captasen, ¿no?, estuviese en un momento de mi vida así, ¿no?, muy, muy débil y tal, ¿cómo me daría cuenta? ¿Cuál sería como la alerta, la alarma para pensar, esto no es normal, me estoy metiendo en un terreno muy peligroso? Me están engañando. Me están engañando, ¿no? Me están manipulando mucho, porque de eso va la novela, porque en el fondo una secta, digamos que es como la cumbre de la manipulación, ¿no?, hacia las personas. Yo creo que cuando alguien quiere convencerte de que te olvides de quién eres, y de cuál ha sido tu pasado, y de cuál ha sido tu familia, por muy asqueroso que haya sido ese pasado, momento que te quieren desvincular completamente, yo creo que ahí está la alarma. O sea, borrar tu identidad. Exactamente. Tú ya no eres quien eres. Tú ahora vas a ser una persona a nuestra medida, moldeada por nosotros, porque somos espiritualmente increíbles y te vamos a hacer así. Ahí está, yo creo que el punto. Tú decías en una entrevista que todos, el 100% de las personas somos manipulables en algún momento determinado, ¿no? Yo creo que sí, que es que de la mañana a la noche estamos metidos en el engranaje de la manipulación, porque está dentro de nuestro ADN, ¿no? O sea, manipulamos con las manos, manipulamos con la mente, manipulamos sobre todo con ese arsenal, ese armamento que tenemos con nosotros, que son los sentimientos. El amor, tú dices que el amor es lo más poderoso de todo. Yo el amor lo veo como un superpoder, de verdad. Creo que tenemos superpoderes, que todos son de tipo sentimental y emocional, pero el amor es el máximo. El amor es como un misil que tú disparas, ¿no?, hacia el corazón de otra persona, que se le va a meter en la sangre, lo va a recorrer, va a llegar al cerebro y puede que haga lo que tú quieres que haga, o al contrario, ¿no? Y, por ejemplo, uno piensa que hay sectas como esta Orden Humanitaria, este ejemplo que pones, pero en cierto modo, ¿cuántas cosas en la vida tienen un comportamiento sectario? A veces estamos en empresas, a veces seguimos a partidos políticos, a veces seguimos grupos y no nos damos cuenta que los comportamientos y las tendencias sectarias están en muchas cosas. Sí, es que fíjate que a mí una de las cosas que más me preocupa en la vida, aparte de la enfermedad, ¿no?, y de, bueno, también envejecer, todas esas cosas, pero es sentir que estoy haciendo algo dirigida. O sea, que alguien está dirigiendo mis actos y que no me doy cuenta, porque a veces nos ocurre eso, nos damos cuenta posterior y dos días después dices, Dios mío, si yo eso en realidad no quería hacerlo. Bueno, esto está en el engranaje de la vida, pero es que creo que todo vivimos rodeados de microsectas. Yo lo llamo microsectas, ¿no? Micromundos sectarios, como tú has dicho, la empresa, bueno, hay gente que lucha por entrar en una secta. Estos que se dejan un dineral para pertenecer a un club elitista, ¿no? Sí, que sí, les piden no sé cuantísimo y luchan por entrar. Y la familia, no me digas que la familia no es un componente sectario para bien o para mal. Sobre todo cuando nos juntamos en Navidad, es tremendo. Bueno, imagínate, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba viendo en un campo de fútbol a un montón de gente con unas banderitas, comportamientos sectarios. En algunas empresas, algunas sociedades anónimas llaman a los que mandan ya no directivos, ¿no?, líderes. O sea, estamos utilizando incluso un lenguaje sectario en algunas cosas. Mira, lo has dicho, es que me encanta esto que acabas de decir, es que los llamamos líderes, ¿no? Los partidos políticos, hay un líder. Y luego todos los demás, y no te desvías mucho de, ¿no?, de lo que tienes que decir y de cómo te tienes que comportar. Yo es que lo veo así completamente. Entonces, tenemos una gran lucha vital día a día, y es que no nos manipulen, porque la manipulación viene así, viene por todas partes, ¿no? Es un disparo continuo. Ahora que estamos en las preelecciones, ¿no?, de tal, pues lo vemos, ¿no? Todos nos quieren convencer de algo. Y los líderes sectarios también. Fíjate, en tu libro, una de las cosas, de las muchas cosas que me ha gustado, yo creo que los novelistas no deben ser contadores de escenas, sino que tienen que conocer a la gente que protagoniza esas escenas. Y tú tienes esa característica que no tienen todos los novelistas, que no tienen todos los directores, que no tienen todas las personas que crean algo. Es meterse en el sentimiento, meterse en la creencia, meterse en las cosas que incluso son tópicas, pero no son verdad. Y una de las cosas que tú cuentas en tu libro, casi al comienzo, es que cuando llega Isabel, la protagonista, una de las protagonistas del libro, a Kenia, viene de Madrid, llega al aeropuerto, y la sensación que me da, por lo menos en las palabras que aparecen en el libro, la sensación que me daba es que ella llegaba al aeropuerto y pensaba que se iba a equivocar con su nombre, que le iba. Y al final todo es mucho más normal. Pensamos que lo de enfrente es muy diferente, muy inferior o muy superior, que se van a equivocar con nosotros y que va. A veces creemos cosas que no son las acertadas sobre, en este caso, África, sobre Kenia. Claro, es que es muy diferente. Yo misma me sentí, Isabel, cuando llegué allí, ¿no?, a Nairobi. Yo nunca había estado en África. Y de pronto, claro, es una cosa aparentemente, en la primera impresión, completamente distinta. Todo, yo también tuve esa sensación. No voy a encontrar el cartelito con mi nombre, esto va a ser un desastre, no sé qué, hasta que te empiezas a meter. Pero fíjate que tuve todo el tiempo la sensación de infiltrada, que es una sensación que yo le he trasladado a Isabel, porque Isabel es una chica, digamos, doblemente infiltrada en ese mundo, porque es una infiltrada en un mundo desconocido, donde yo me sentí una intrusa, porque en el fondo dices, bueno, yo estoy aquí, estoy disfrutando estas cosas, de la comida, de la gente, estoy conociendo, pero yo no soy de aquí, soy una intrusa que está viendo esto. E Isabel cuando llega es una infiltrada, pero luego doblemente infiltrada, porque se tiene que infiltrar en la orden humanitaria para tratar de rescatar psicológicamente a Ezequiel de ese mundo en el que está, porque ella si llega allí es porque está contratada por la familia de Ezequiel para tratar de convencerle. Otra de las cosas que me ha gustado del libro, porque digo, a veces creemos cosas que no son ciertas. Tenemos una imagen de Kenia como representación un poco de África, ¿no? Pero una imagen, yo no sé si por un lado idílica y por otro paternalista, un poco sobre lo que significa irse a África, significa Kenia en este libro. Y tú presentas que hay muchas Kenias y sobre todo que hay una Kenia para los turistas. No vemos en la realidad los ricos, porque nosotros somos ricos para ellos. Sí. No tenemos que decir, no, sí, somos ricos. No somos ricos, somos millonarios. Tenemos lo que no se imaginan ellos que pueda existir. Pues nosotros lo tenemos. Y sin embargo, para los ricos existe una Kenia, pero existe otra Kenia, ¿no? Sí, bueno, es que hay allí muchísimas capas, pero a mí me ha interesado mucho mostrar este tipo, ¿no? Los hoteles, los resort, ¿no? Que yo no he visto cosa igual, ¿no? Te cuidan como si fueras un niño enfermo. Sí, ¿no? Sí, te ponen la toalla bajo la nuca. Y, de hecho, el director de uno de estos hoteles me contó, dice, es que aquí hay gente que no le interesa conocer nada, no salen del hotel. Nada más que disfrutando de estas comodidades a lo colonial, ¿sabes? Con ese aire colonial servirte el té, todas las cosas y tal. Y claro, luego también hay un mundo diplomático en Nairobi, muy cosmopolita. Al mismo tiempo, barrios paupérrimos como es el de Kibera, que eso hay que verlo. Por otra parte está el mundo de las ONGs, los voluntarios, el mundo rural, ¿no? Con sus casitas de adobe esparcidas por el campo y gente, campesinos realmente muy pobres. A mí me gustaría saber... Te vas a África, te vas al hotel, te vas a Kenia y dice la gente, me he ido a Kenia, me he ido... No, dice, no, te has ido a un hotel en Kenia. Eso. Sí, que es distinto, eso ¿no? Tiene mucha gracia, es verdad. Y luego, bueno, el mundo de los Beach Boys, ¿no? Con sus señoras blancas cogidas de la mano. Sí, y luego ese aire que tenemos los occidentales de ir allí a salvar a alguien, ¿no? Salvo los que no salen del hotel, que esos ya ni se les pasa por la cabeza. Pero luego hay todo un mundo de blancos que volvemos muy reconfortados de allí porque hemos ejercido un poquito la caridad, digamos que hemos dado algo de dinero y, bueno, pues volvemos reconfortados porque es un acto que no deja de ser egocéntrico. Sí, que de alguna forma te has puesto la medallita. A mí... Te has puesto la medallita, es el Salvador, hay ha cristalizado ese personaje, el Salvador blanco, claro. ¿No? Que va allí, aparte que tú como blanco... te puedes pasar la película de que eres lo que te dé la gana. Y de hecho, Clara, dices que vale, vamos, el Salvador blanco, que está el perfil perfectamente definido. Pero es que a los nativos de allí se les ha preguntado si realmente quieren ser salvados. Porque claro, habrá situaciones paupérrimas, tremendas, pero a lo mejor... esa persona que es activista, que está intentando ayudar, se pone a ayudar a una persona que a lo mejor esa persona está encantada y tranquila y no quiere nadie que le salve. Y a mí me gustaría también preguntarte otra cosa. En el viaje que tú hiciste hace tiempo y que ahora te ha servido para documentar tan estupendamente esta novela, ¿llegaste a arañar un poquito cómo respiraba la población? Porque a través de todas estas personas que tú conociste, ¿llegaste a que te transmitieran un poco el sentir? Porque Es como que hacia nosotros. Sí, es que, como que nosotros siempre estamos, pues eso, con ese papel de salvar, pero al final estamos siempre esquilmando a África, siempre estamos explotándola. O sea, es como que no queremos dejarles realmente que puedan vivir, que puedan desarrollarse, que puedan evolucionar. Que tengan una justicia, que desarrollen una justicia social en lugar de todo a través de la caridad, que no deja de ser algo... La frase esa, el refrán de la peste, por la caridad entra la peste, es muy cierta, ¿eh? Claro, sí, o sea, habrá gente que esté escuchando y que diga, bueno, es que hay situaciones dramáticas que hay que paliarlas y tal. Claro que sí, pero es una cosa no quita la otra. Claro, una cosa, pero es que, ¿por qué se llega a esos extremos, ¿no? De tener que ir a salvarlos, pues porque se les está expoliando, como dices tú, porque no se está planteando, bueno, son cosas ya políticas, sociales, no nos vamos a meter en eso, pero yo creo que todo el mundo comprende que no deja de ser un trato de superioridad, ¿no? Hacia. Y yo lo que percibí allí con toda la gente que me traté y demás, pues es que en principio nos ven como portadores de dólares, ¿no? De euros. Ellos juegan a nuestro juego también a veces. Claro, que es, tú tenemos sientes que ser consciente salvador, también de eso. Pues dame, ¿no? Pero, y luego ya cuando profundizas y conoces a gente, pues una gente encantadora, lista, porque claro, tienen que sobrevivir y eso aviva la inteligencia y la supervivencia de una manera increíble. Me encontré, por ejemplo, con este señor Maína, que me enseñó muchísimas cosas, que era un hombre súper sabio y con mucha gente que tal, pero cuando el trato es absolutamente superficial, de que tú estás por la calle en un mercadillo, en no sé dónde, comprando y tal, la visión que tienen de ti, eres de una persona transitoria que va a pasar por allí, que te vas a dar el gustazo de ser un poco caritativo y bueno, y dirán, pues les saco lo que pueda. Maína es el líder de la secta humanitaria, la orden humanitaria que protagoniza parte del libro, bueno, es el eje a partir del cual se hace lo que es el argumento del trabajo del libro, de la novela. ¿Cómo es la orden humanitaria? Porque está en un chalet, está muy apartada del mundo física, pero también busca que la gente se aparte, ¿no? Claro, porque son una familia, ¿no? Hablabas de la familia de Charles Mason y tal. Bueno, esta no es una tribu tan destructiva y asesina, ¿no? Como son esos, pero bueno, más o menos la organización viene a ser la misma, ¿no? Hay un elemento que es un depredador y que poco a poco pues va captando a esa gente. Entonces los tiene que tener apartados, porque claro, si estás en contacto con personas normales, estás dentro de la sociedad, te pueden abrir los ojos, puedes ver otras cosas. Aparte de que ellos mismos, una vez que están captados, tampoco quieren eso, quieren ese tipo, ¿no?, de protección, de dejación, que les permite dejación de su responsabilidad. Es lo que le pasa a Ezequiel, ¿no?, en la novela. Ya no tiene que decidir la libertad. Es que es difícil, cuesta mucho trabajo. Y dice, bueno, está este, mi líder espiritual, que decide por mí, yo ya, mira, yo soy sumiso. Yo soy sumiso. Incluso ese dominio que también se ejerce en el plano sexual sobre la gente. Hombre, claro, todos estos acaban así, ¿no? O sea, se meten por la vía. Ese es el mayor objetivo. Claro, por la vía espiritual, pero luego está la explotación económica, si es que la gente tiene dinero, el dominio sobre esas personas, y luego ya viene pues la explotación sexual de quien les guste, les parezca bien, ¿no? Porque son depredadores a todos. Pero luego niveles. Viene Isabel, la rescatadora, y de alguna forma, pues ella, que casi también, creo que se duda, y es tentada en entrar en la secta, pero luego llega un momento en que ahí salta esa chispa, ¿no? Que tú dices que es tan importante el amor y es como que te trastoca y dices, tengo que hacer algo con mi vida, que no es lo que me está gustando, ¿no? Y pero... Isabel, además, conoce a una persona que luego descubre que está un poquito en su misma labor, en su misma misión, pero es alguien que está investigando, que también es una característica de estos grupos y de estos líderes. Está investigando cuáles son las conexiones financieras y los extraños negocios de ese líder. Claro, porque ¿de qué viven? ¿No? A veces Isabel se lo pregunta. ¿Y todo este montaje, de dónde sale todo ese dinero? Porque en esta novela, como en la vida prácticamente, nadie es lo que parece y nada es lo que parece. Y esta secta es una secta, pero al mismo tiempo es tapadera de otra cosa, porque hay negocios, ¿no?, por debajo y tal y cual, e Isabel se encuentra en todo ese peregrino. Isabel está muy sola porque se ha ido a Kenia, tiene que rescatar a este chico que no sabe cómo hacer eso, y se encuentra sola, y en ese peregrinaje, ¿no?, por allí, por Mombasa, que es donde se desarrolla toda la aventura, le sale al paso lo que podríamos llamar un ángel guardián. Alguien que la va a ayudar, la va a apoyar, la va a acompañar a los sitios, y que tampoco es lo que parece, pero creo que no debo contar. Ya está aquí todo bien. Eso, la siguiente pregunta que te iba a hacer, y ya con eso te dejo el preciso, sin hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler, sí, pero los buenos, entre comillas, los buenos de la película, los buenos de la novela, pueden ser... Sí. ¿O llega a caer o dudar de si entrar o no entrar en la secta, o caen en las redes de ese líder? Sí, sí, claro, es que hay matices, nadie es ni completamente bueno ni completamente malo. En realidad todos están movidos, toda la conducta de los personajes está movida por el amor. Es increíble, pero al fin y al cabo Maína, el líder de la secta, ha llegado hasta aquí también rebotado por un rechazo, ¿no?, amoroso que tuvo, y que le ha convertido en una persona cruel. Pero no ha sabido aceptarlo. Por amor también se puede matar, claro. Claro. Claro. Es que el amor te mueve todo, es que para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Bueno, por amor no se puede matar, ¿eh? Yo hay creo gente que sí, que les manipulan a los otros. No, eso es odio. No, el amor, por amor no se mata, creo yo. Ha habido gente... casos, Bruno, de parejas que una pareja, que a lo mejor realmente no quiere a la otra, pero le está usando, pues, y le está utilizando. Si realmente no quiere a la otra, no hay amor. Le está utilizando para que a lo mejor quite de en medio con la persona que está casada o lo que sea, y así se libera, y está utilizando ese amor para manipularle. No, está utilizando lo que dice que es amor, que es otra cosa, ¿no? Bueno, pero claro, es que, vamos a ver, yo estoy enamorada de ti. Eso es. Y puedo inducirte a hacer algo. Claro, no, tú estás enamorado de mí. Vamos a poner que me estoy liando un poquito con lo del amor. Sí, pero, ya has tirado los tejos, sí, a Clara. No, pero nos entendemos, que todo el mundo puede ser manipulable, evidentemente. Claro, ¿no? Claro. Pero en ese caso, ¿no? Tú estás enamorado de mí, entonces yo te puedo manipular, te puedo inducir a que te cargues a mi marido. Eso es. Vamos a suponer, ¿no? Eso es. En realidad, claro, yo no estoy bajo el sentimiento del amor, porque si te quisiera mucho, no te obligaría a hacer una cosa tan terrible que te puede llevar a la cárcel. Pero como tú sí que estás obsesionado conmigo y enamorado, ahí. Yo te puedo enredar y te puedo manipular. Exactamente. ¿No? Lo he explicado eso un poco, ¿no? Eso es. Vale. Y nosotros estamos enamorados y encantados de la literatura que hace nuestra invitada Clara Sánchez. Acaba de publicar El amante silencioso hace muy poquitos días, esta semana, empezando la promoción en muchísimos sitios, ¿no? Sí. Salió el martes, el día 2. Y desde entonces, pues bueno, no hemos parado, porque merece la pena, ¿no?, hablar de algo así. Hay tantos y tantos prismas en este libro, en este trabajo. Qué importante y qué necesaria es la comunicación por parte del novelista, que además es la persona que siente a través de su personaje, es que los examina, que plasma lo que ya conoces sobre ellos, sobre las debilidades humanas. En este libro se habla mucho sobre eso, las debilidades humanas como la puerta a través de la cual se consigue la manipulación. Sí, sí, sí, la debilidad humana es que claro, cuando dicen de alguien, es muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que hay que empezar a sospechar. Sí, nadie, luego que sí. Como sospecho cuando dicen de alguien, es que dice alguien, yo es que nunca he sentido miedo en mi vida. Uf, qué sospecho, me da un miedo que alguien haya sentido miedo, ¿sabes? ¿Qué miedo da el que no tiene miedo? Lo encuentro capaz no lo quiero de en cualquier la vida. Cosa. Claro, pues sí, o el que dice, yo es que jamás me arrepiento de nada, pero como no te vas a arrepentir, habrás hecho alguna cosa, que entonces no eres humano. Claro. Entonces es, no sé, yo creo que nos tenemos que ir fortaleciendo, ¿no? Aceptando, ¿no? Todas esas debilidades que nos componen. Aceptar, pues yo soy miedosa, pues no soy una persona tremendamente valiente. Bueno, sabiendo eso, a lo mejor en un momento sí que puedes ser valiente. Pero tú, y además somos personas, que es lo importante, personas, claro. individuos significa que pensamos lo que hacemos, para lo bueno, sí. Para lo malo, ¿no? Que claro. No lo piensen otros por nosotros. Que hay que reflexionar, y sobre todo yo creo que hay que expresarse, de verdad, bueno, los novelistas tenemos esa suerte, ¿no? Que nos expresamos a través de lo que escribimos y demás, pero hay un cierto miedo a veces a expresarse, ¿no? No, pero tú tienes algo mágico, y es que consigues perfectamente darle esa personalidad muy clara a todos tus personajes, y entonces a través de ellos vas viviendo todo lo que vas contando. Muchas gracias. Yo, ¿sabes? Es que mi material narrativo es el mundo emocional, el mundo de los sentimientos. O sea, no me interesa tanto pues acertar con el nombre de la calle, por ejemplo, me puedo confundir, tengo dos pistes de ese tipo, pero sí que todo eso que yo he sentido en ese sitio, esa carga sensorial, ¿no? De a lo mejor un poco de miedo, una sensación de peligro, envuelta en los olores del sitio, envuelta. Eso es lo que traslado, porque creo que es lo único que yo puedo trasladar y que es mío y solamente mío, ¿no? Contar algo que solamente yo lo pueda contar de esa manera, que es lo que hacemos todos, somos únicos. Entonces, ese miedo que tenemos a veces a expresarnos públicamente o a decir algo, aunque digamos una tontería, me parece terrible, porque es que nada más tenemos esta vida para demostrar quiénes somos. Y como no somos perfectos, pues tampoco pasa nada, yo creo. Hay que relajarse. Y te lo digo yo, que tengo a veces demasiado miedo al ridículo, ¿no? Que es otra cosa, otro sentimiento que nos aplasta, ¿no? Sí, sí. Completamente. El amante silencioso, así se titula el libro, la nueva novela, ha aparecido hace muy poquitos días de nuestra invitada. Es un placer y un lujo para nosotros estar con Clara Sánchez. Clara, muchas gracias. Muchas gracias. Otro bestseller tienes aquí ya. Para mí ha sido un lujo, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, otra vez, amigos. Again. Os recordamos en Twitter, Almadía Rosa Vientos, en nuestra etiqueta. Fernando, hace 15 días, 3 semanas, nos contaste, y es que se producen novedades cada poco tiempo, la historia de ese asalto tan extraño a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. ¿Quién había hecho ese asalto? Nos contaste cómo fue el asalto, qué es lo que ocurrió. Ha habido todo tipo de informaciones, todo tipo de sospechas, incluso opositores al régimen, pero es una teoría sin ningún fundamento y que apareció en Estados Unidos y con una intención de idea política. Pero lo que sí hemos sabido, y tú nos lo has contado, que detrás podía estar la CIA, o había algo que tenía que ver con la CIA. Luego hemos ido sabiendo más cosas. Hemos ido sabiendo que el líder de ese grupo, que teóricamente o no estaba vinculado a la CIA, era un mexicano que, sin embargo, trabajaba para el FBI. La Audiencia Nacional ha pedido la extradición de los... ¿Cómo se pide la extradición de quien no está detenido? No lo sé, pero bueno, ha pedido que se documente quiénes están. No lo sabremos nunca. Lo que sí sabremos es que esto apesta a Casa Blanca, ¿no? Esto apesta a que los que están detrás sabían lo que iba a pasar, se beneficiaban de lo que iba a pasar y los dejaron hacer. Pero, como siempre, estamos hablando de personas que a las cuales podemos añadir el calificativo de negro, ¿no? De negros, gente que en realidad actúan en nombre de alguien, pero que siempre lo negarán. Efectivamente, esa historia apareció porque lo descubrió entre la policía y el Servicio Secreto Español Adrián Hong Chang, que es el ciudadano mexicano que tú dices que escuchando el nombre que tenía, sabemos un poquito más sobre su origen, sobre su genealogía. Él era mexicano, pero de origen coreano, y quizá por esa razón se explica el conocimiento que tenía del idioma de Corea, ¿no? Digo, ¿eh? Sí, y se explica que pudiera hablar español, y se explica por lo siguiente, que pudiera hablar Estados Unidos, que inglés, y es porque estaba en México con sus padres y se fue a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, estudió Derecho y, curiosamente, lo que hizo fue, hace muy pocos años, montar una organización dedicada a, teóricamente, a buscar ideas para dar una salida política al tema de Corea del Norte. ¿Esto tiene algún sentido? Para mí no tiene ningún sentido. He leído que dice un especialista en inteligencia inglés que los comunicados que hace la organización de Adrián Hong Chan se ve que están traducidos al coreano del inglés, ¿no? Que son los datos que manejan los servicios secretos cuando hacen sus investigaciones. Es decir, no creáis que esto es una casualidad, ¿no? Lo siento, pero es que me he quedado con el nombre. Adrián Hong Chang. Exacto, para que veas. Llama la atención muchísimo. Y que tiene una organización que se llama Defensa Civil Cheolima, que ahora se llama Free Joseon, que Joseon es una dinastía antigua que había en Corea del Norte. Y entonces, este es un tipo, es que quiero transmitiros un poco la idea en la cual se basa para poder llegar a la CIA. Este es un tipo que, es verdad que se ha dicho lo de México, lo que se ha puesto muy poco énfasis es que este vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que este tiene un think tank allí dedicado a buscar apoyo a Corea del Norte, que dicen que yo he leído en un artículo esta semana. Pero apoyo a Corea del Norte. No, apoyo para quitar. Claro. Es la apoyo oposición. Contra Corea del Norte. Eso es. Y por eso está la CIA vinculada y el informal FBI. Claro, porque la empresa que dices tú, la agencia, es ideas para ir contra Kim Jong-un. Y entonces dicen, ¿y usted de dónde obtiene el dinero para esto? Y dice, bueno, es que hemos hecho una campaña de bitcoins, que ya sabéis que es la forma de no justificar el dinero. Bueno, y a pesar de eso, dicen que habían obtenido, leído, $50,000 y que luego estaban haciendo una campaña con no sé qué. Aquí es muy importante saber quién financia. Y resulta que el que está haciendo la campaña contra Kim Jong-un, primero ideológica, era Adrián Hong Chan, que no tiene dinero, pero que en Estados Unidos tiene montado un chiringuito. Que este chiringuito se dedicaba primero a las ideas. Después empezó a dedicarse a ayudar a la gente que quería huir del país. Y después, y ya esto es lo último, de hace unos meses y de hace unas cosas, se dedican a operaciones de entrar en la embajada de Corea del Norte en España. Es decir, han dado el salto de la teoría a la práctica un poco, con ¿no? Con ese panorama, si no tienes a alguien que te esté financiando, no tiene ningún sentido. Estando en Estados Unidos y adquiriendo una cierta importancia, está claro que están generando un movimiento en contra de Corea del Norte y que se está generando desde Estados Unidos. Los especialistas, ¿qué es lo que dicen? Los especialistas lo que dicen es que está la CIA detrás. Los especialistas, ¿qué es lo que dicen? Que Adrián Hongchang no habría hecho, no se habría atrevido a montar una operación como esta con 10 tipos que cuesta un montón de dinero si no estuviera detrás, si no le hubieran dado la idea. Si no buscara información para otros, porque para él no tiene ningún sentido esa información. Porque ella tiene posición ideológica de sobra, no le hace falta hacer nada. Necesitaba mucha protección, necesitaba autorización. Lo que no sabemos es que qué se necesitaba con el asalto, qué se buscaba con el asalto por parte de un comando, vamos a llamarlo así, un comando patrocinado, apoyado, financiado por algunos organismos en los Estados Unidos, pero un comando organizado para esa acción en España. ¿Y qué buscaban en la embajada de Corea del Norte para entrar en esa embajada, para asaltar esa embajada, para tener un estudio sobre todas las cosas que se podían hacer y no hacer ahí? ¿Qué es lo que buscaban? Porque sigo sin saberlo, ¿no? Salvo que se buscara algo parecido a la publicidad de alguna forma, ¿no? No, yo no está claro. Lo que sí todo coincide es en que buscaban información. Buscaban información reservada, buscaban información secreta. ¿Que a quién podría beneficiar esa información secreta? Solamente a Estados Unidos, que se iba a tener 3 días después una reunión del presidente Trump con el presidente de Corea del Norte. Esa información les podría beneficiar, ¿en qué sentido? En que el principal negociador por parte de Corea del Norte había sido el embajador de España hasta hace 2 años. Por lo tanto, esa información conflictiva, esa información de chantaje, esa información de cualquier tipo, era la que ellos perseguían. ¿Eso interesaba al think tank de Estados Unidos? Ni por el forro. Es que no interesaba para nada. Esa información solo podía interesar ¿a quién? A Estados Unidos. Esa información solo podía interesar a la CIA. Cuando la policía y el servicio secreto filtran que dos de los tipos que tienen localizados que entraron eran agente de la CIA, ¿a quién se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a Adrián Hongchang. Los servicios secretos, tenemos que tener bien claro que lo que hacen es acumular información. Acumular información que muchas veces no utilizan, pero ellos la tienen. Y yo creo que debieron tardar bastante poco, una vez que tenían la foto de Adrián Hongchang, en sus propios archivos o en el de algún servicio amigo, en identificar a este fulanito como alguien que estaba en Estados Unidos y que había montado un chiringuito en contra de Corea del Norte y que ese chiringuito era financiado por la CIA. Esos chiringuitos, esas operaciones secretas, esos comandos, así comienzan muchas historias que han escrito décadas y décadas después del siglo XXI. Gran parte de la historia se escribe así. Se organiza desde ese poder de servicios de inteligencia, de lo que sea, algunos colectivos, como este grupo que ha asaltado a la embajada de Irak, de Corea del Norte, pero también Al-Qaeda comenzó así, con ese tipo de chiringuitos y otros grupos que después han sido bestiales y tampoco se ha actuado contra ellos como se tenía que actuar. Ha habido una posición un tanto ambivalente. Sí, vamos a ver, las conclusiones de hacer una inmersión en el tema de los que están detrás, que están financiando, es que los estados lo que hacen es apoyar a sus aliados y lo que hacen es combatir a los que no son aliados, pero siempre intentan utilizar a grupos terroristas en determinadas circunstancias para que a ellos no se note la presencia de esos países. El ejemplo que hemos dicho de Estados Unidos con este grupo. Ellos pueden desmentir que les conocen y que tienen relación, y al revés, los otros también lo pueden decir, ¿no? Porque así no implican ni a sus tropas, ni a su ejército, claro. Ni... Lo que pasa es que, y luego veremos algún caso, es que a veces hay casos pistonudos, y es que muchas veces lo que haces es que estás creando, ayudando a crear un grupo terrorista, financiando un grupo terrorista, que es la antítesis de ti, que es que podría ser tu perfecto enemigo. Uh-huh. Y que al final, pues, ¿qué pasa? Pues que termina siendo tu enemigo. Que pero te claro, muerde la mano. Si metes la mano, al final esas cosas pasan. Pero también quiero decir otra cosa. El concepto de terrorista a nivel internacional es muy sui generis. Es muy laxo, ¿no? Porque el terrorista de hoy es el luchador legítimo de mañana. O el terrorista de hoy es hoy también el luchador legítimo, dependiendo legítimo de cuál sea, para unos o para otros, o para claro. otros. Con lo cual, no nos creamos, sobre todo desde nuestra visión de Occidente, no nos creamos que todo funciona exactamente como nosotros lo vemos. Es decir, y el caso de Al-Qaeda, por ejemplo, ¿no?, que mencionabas, es absolutamente representativo, ¿no? Yo recuerdo que Al-Qaeda nace porque en Afganistán, en los años 70, estamos en la Guerra Fría, y Rusia está controlando más o menos de una forma discreta el país. Por una parte de los países satélite o cercanos a Afganistán, sí. Incluso habían entrado en el país, habían claro. hecho la guerra, dominaban. Sí, dominaba porque además ellos ya estaban desde fuera, y entonces lo que hacían es poner a sus amiguetes. Y entonces, pues, ellos tenían el Partido Comunista, los financiaban y tal, y ponía, ¿qué pasa cuando de repente se mueven los movimientos populares? Bueno, pues que consideran que el país es el suyo, que se están desviando, y entonces cogen e intervienen para asentar sus reales, como lo hicieron, por cierto, en Europa, pero que no les pasó nada, entonces lo hacen, Guerra Fría, ¿no? O sea, que vengan los otros. Y entonces se genera un movimiento a la contra, en un movimiento de todos los países árabes y tal, contra el enemigo, y entonces se genera una resistencia y unos grupos terroristas, digamos, o insurgentes, que lo que hacen es decir, nosotros vamos a pelear. Pero claro, son voluntarios que no tenían ningún tipo de formación. Eran entonces, los guerreros islámicos, los que tantas veces hemos oído mencionar como mujahidines, efectivamente, pero que tenían un enemigo común con Estados Unidos. Rusia era el objetivo para ellos, o la URSS para ellos, por unas cosas, y para Estados Unidos era el objetivo de Rusia. Con una cosa, que es que los países árabes en aquel momento estaban contra Rusia porque estaban intentando tomar el este. Entonces había muchos países y tal. Entonces empiezan a tener financiación. Pero ¿quién mejor que Estados Unidos, que era su enemigo, el que se había montado ahí, para decir, nosotros vamos a ayudaros, vosotros ponéis los mujahidines y nosotros les vamos a enseñar, les vamos a dotar de armas, les vamos a hacer todo. Y esto fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que pasa? Entre los grupos que apoyaron, pues estaba Osama Bin Laden y su gente. Y entonces les apoyaron y les formaron y les crearon para acabar con Rusia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que cuando acaba la guerra, en realidad estos estaban luchando contra los rusos, pero es que ellos eran islamistas, ellos eran otra cosa de completamente distinta, y entonces les había prometido Estados Unidos una serie de cosas que no cumplieron. Bueno, y esto ellos siguen desarrollando, no se separan, mantienen el grupo, que es lo que ellos pretendían. ¿Y qué es lo que hace? Pues hacer la llamada a la base, que era la base, el sitio donde centralizaban los datos de todos los que formaban parte de ese grupo. Esa es Al-Qaeda, de ahí viene el nombre de Al-Qaeda, que es un nombre que se le da en Occidente. Esa es la nube, la base, el sustento, ¿no? Claro, porque había varias bases, y esta base lo que pasa es que no se deshace, sino que se mantiene. Y entonces, ¿qué gira? Gira, ha estado haciendo guerra de guerrillas contra Rusia, y gira, con perdón, hacia lo lógico, que es antiamericano, porque ven los americanos como que eran projudíos, quiere decir que lo tenían todo, y entonces empiezan la guerra contra claro, tú me has ellos, ayudado, ¿no? Pero ahora no quiero saber absolutamente nada de ti porque ideológicamente no tengo nada que ver. Claro, y además ahora me dedico a hacerte la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que los que formaron, pues lo se rebelaron. Se rebelaron completamente. Algo parecido, por ejemplo, a lo de Hamas. Es decir, pero bastante distinto en un sentido. Hamas no existía. Nace porque Tel Aviv lo organiza, lo forma, porque era una forma de luchar contra el Fatah. Islamistas contra la OLP y contra contra la OLP, perdón, y era una forma, un invento para luchar contra la OLP que tenía tanta fuerza. Entonces, claro, contra Mohammed. Entonces, básicamente ese era la idea, ¿no? La idea es típica de planteada así y de un servicio inteligente. O sea, ¿qué hacemos? En aquel momento estaba Yasser Arafat, que tocaba mucho las narices, que les fastidiaba dicho, mucho. A base es mucho posterior a Arafat, sí. Entonces era Arafat, sí. Era Arafat, sí. Y Arafat es que era el gran líder palestino. Mm. Yo creo que no ha habido otro líder del pueblo palestino. Y entonces él estaba empeñado de alguna forma en su guerra. Entonces dicen, oye, pues vamos a montar otro grupo que sea terrorista, que pelee, y vamos a crear la desunión y vamos a hacer... Que le hagan la puñeta. Que le hagan la puñeta. Y ellos colaboran, ayudan en esa batalla. Que es, entre comillas, lo hacen también que ahora mismo el grupo que realmente les hace la puñeta, les está fastidiando, es Hamás, por encima de todas esas cosas. Y más aún, quiero decir, con quien dirigen los asesinatos que ellos llaman selectivos, que dirigen todo, es precisamente contra el Hamás. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te dedicas a crear grupos terroristas que no tienen nada que ver contigo, que lo haces única y exclusivamente para joribear a tu enemigo, pues te puedes encontrar como se han encontrado ellos, que claro, ellos encendieron la mecha y luego la mecha, efectivamente, ellos encendieron y luego la mecha ha ido creciendo. Y les explota. No solamente Hamás es terrorismo, Hamás tiene las madrasas, tiene ayuda al pueblo, quiere decir que tiene una parte política muy importante, que ha ganado eso, y que es verdad, le ha quitado el poder, a una parte del poder a lo que era la OLP. Pero bueno, ¿pero qué tienen? Pues más enemigos que les odian y que acabarán con ellos. Escuchamos las noticias, ¿te parece, Fernando? Y después continuamos, que hay muchas cosas que comentar todavía. Gracias. Venga, genial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con muchas cosas. Estábamos y vamos a estar en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, nos has estado hablando de Al-Qaeda, nos has estado hablando de Hamás, pero todo esto que hemos dicho se puede aplicar a otros grupos con diferentes intereses, en diferentes localizaciones. Por ejemplo, algunos nos dirán o nos estarán pensando, es que siempre apuntan a los mismos. Bueno, pues en este caso Hezbollah no. No. Es que son distintos ejemplos de algo de quién está detrás, que es lo que queremos ir marcando. Por ejemplo, Hezbollah, que es una milicia libanesa, que todo el mundo, y esto sí que es un reconocimiento mutuo, que fue un reconocimiento popular, que se sabe, vamos, ¿no?, que fue creada por otro estado, que fue creada por Irán. Es decir, que a raíz de los problemas que hubo en el Líbano en 1982, los intervinieron los israelíes, y entonces se crea una milicia. Una milicia, una milicia de la Guardia que está potenciada por la Guardia Revolucionaria de Irán, que son los que les han apoyado y los que les protegen y los que les dan el dinero y la financiación, que siempre hay que buscar el dinero. Además, esta milicia siempre, hay que decirlo, ha tenido unas estupendas relaciones con Siria. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Esto ha hecho una situación que yo pongo el foco ahí ante algo que hemos visto pero que a lo mejor no nos hemos fijado. Y es que en el conflicto actual que se vive en Siria, el apoyo que ha prestado al presidente Bashar al-Assad Irán ha sido enviar a las milicias de Hezbollah. Es decir, nosotros no vamos, que yo creo que también, pero bueno, oficialmente no vamos, pero mandamos a las milicias a defender. Ahí, bueno, y han hecho. Como a los más especializados en los asuntos más turbios. Y ahí sí quiero hacer algo, mencionarlo aquí, ya no lo volveremos a mencionar, pero sí dejarlo claro. Hezbollah es considerado un grupo terrorista por una serie de países, empezando por Estados Unidos, siguiendo por países de Europa y siguiendo por países como, por ejemplo, los amigos de Estados Unidos en la zona y enemigos de Irán. Ese concepto de terrorista, sin embargo, se convierte en concepto de movimiento de resistencia si lo vemos, lo ven otros países, que son, por ejemplo, Rusia y los países que mantienen buena relación con el otro bloque. Entonces, ¿cuál es su Venezuela, por ejemplo, que lo ha considerado y ha apoyado a Hezbollah? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay dos conceptos de la vida. Y yo me atrevería a decir que cada uno presenta unos argumentos que son defendibles. Unos dicen, no, es que es un movimiento de resistencia, es verdad. Otros dicen, es que cometen atentados terroristas, no sé qué. Bueno, pues también es verdad. Pero los mismos hechos, siempre dos interpretaciones. Qué complicado es esta situación del mundo. ¿Cuántas veces se ha dicho en el tema de Siria? Apoyan unos, apoyan otros. Está el papel de Hezbollah. Irán apoya a Siria. A Siria, al gobierno me refiero, no sí. A la gente. Efectivamente. O sea, es todo tan complicado, tan complicado. A veces uno piensa si algunas veces en ocasiones no se han utilizado a estos grupos terroristas por parte de sus creadores. En el caso de Hezbollah, Irán. En el caso de Hamas, Israel. En el caso de Al Qaeda, Estados Unidos. Si no se han utilizado esos grupos para hacer el mal, para hacer cosas que aparentemente venían muy mal, pero que generaba un estado de las cosas que era beneficioso para los planes. Sin duda. Hay que decir, los grupos terroristas tienen una dimensión, es decir, de la influencia internacional de los países, claro, claro, que te permite que otros hagan ese trabajo y tú mantenerte distinto, o que lejano ese trabajo, facilite trabajo, sea un casus belli para hacer determinadas cosas. Sí, sí. Es decir, es que claro, ese es el por eso hemos contado casos distintos. Eso es lo que justificaría de alguna forma lo que hemos dicho de Hamas y lo que hemos dicho de otros. Es decir, que hay veces que nosotros nos interesa que los grupos terroristas actúen para luego justificar otras cosas. Es que en este mundo de las alcantarillas esto es. Y estos grupos a veces perduran en el tiempo. Y a veces, pues a lo mejor, por otros intereses, directamente los eliminan. Sí, claro. O los propios grupos terroristas, que también hay que decirlo, se reconvierten ellos solos, ¿no? Porque yo traigo un caso que a mí me ha resultado curioso, que es la organización de los mujahidines del pueblo de Irán. Y esto tiene una capacidad de cambiar de enemigo sin ningún problema. Quiero decir, esto era una organización progre, era una organización que se enfrentó en el 65, de alguna forma, se creó y iban contra el Shah de Persia, contra Mohammad Reza Pahlavi, y en contra del imperialismo, en contra del eso, tal, caña, movimiento terrorista. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que ahí tendría sin duda el apoyo de Rusia y el apoyo de eso. Pero, ¿qué pasa? que bueno, luego llega la Ayatollah Khomeini y entonces dicen, bueno, ya han llegado los nuestros, ¿vale? Estupendo, somos coleguitas y tal y todo estupendo. Pero ¿qué pasa? Que luego surgen las guerras de poder. ¿Quién todos hemos ayudado aquí a cambiar el régimen, pero ¿qué, cómo lo hacemos? Y entonces el de Ayatollah Khomeini triunfa. Y estos se consideran que no tienen todo el poder que ellos merecen. Y entonces, de pelear contra el imperialista Reza Pahlavi, contra el Shah, empiezan a luchar contra los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Es decir, empiezan a luchar contra Irán. Hasta tal punto que en la guerra de Irán-Irak de los años 80, estos se ponen, movimiento terrorista iraní, se pone del bando de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque consideran que hay que quitar a la Ayatollah Khomeini. Es decir, primero lucharon contra el Shah, después contra la Ayatollah Khomeini. Pero es que luego ya, en el colmo de los colmos de los colmos... En esta historia que no es tan antigua, no se viene bien para decir los enemigos de hoy son amigos de mañana, porque en esa época, en ese momento, el Ayatollah Khomeini era loco, era el islámico, era el malo, era el terrible, todos se apuntaban a él. Sí. Bueno, pues Khomeini era el enemigo de Occidente, y era amigo de Occidente, entonces era el bueno, era el que había que apoyar, era Irak, Hussein, sí, y claro. Luego al revés. O sea, sí. Todo cambia. No, pero fíjate que el movimiento ya da el vuelco, el revuelco y todo esto, y hay informaciones que dicen que en el año 2002 y en el año 2008 facilitan información de inteligencia sobre el programa nuclear de Irán. ¿A quién? A Estados Unidos. Es decir, que todos estos grupos terroristas, también hay que aclararlo, van a veces valen para un roto que para un descosido, que decía mi madre, ¿no? Es decir, están con uno, luego están con otro y luego vuelven a estar y se pasan. Sí, de son los nuevos mercenarios. Sí, yo creo que tiene que ver con quién les financia, con quién les ayuda. Y con quién sacan más ellos también rendimiento. Efectivamente. Y entonces... hay una cosa, una referencia que nos hace con Almohía Rosavientos a José Ángel Díaz, que es verdad, ¿no? ¿Quién nos acuerda de un personaje de película? Rambo. ¿Qué hacía Rambo? Pues apoyar a los guerreros islámicos en nombre de Estados Unidos, porque defendían ese estado, de ese estilo, ese modo de vida americano. ¿Lo recordáis? Era el aladiz del modo de vida americano, apoyando a yihadistas afganos contra los soviéticos. Sí. Ese era Rambo, ¿no? Rambo que tantas cosas representaba. Y nos recuerda Oscar Rubio con Almohadilla Rosavientos. Estos personajes son para unos terroristas y para otros libertadores, que es lo que nos decías. Sí. Es que no hay nada en este mundillo que se cumpla al 100% de las cosas. Y a mí es lo que me encanta de estas cosas, ¿no? Es blanco, es negro, es gris, es decir, y todo puede ser, ¿no? La gente con ideas muy prefijadas al final siempre encuentra algo completamente distinto. Y en este completamente distinto, yo he sido el que ha dicho que normalmente están en un bando o en otro, hay un caso que demuestra que a veces no se cumple la ley de que para unos es bueno y para otros malo, que es el caso del Estado Islámico. El Estado Islámico... Que está contra todos y con todos. Y con todos. Pero el Estado Islámico... Fijaros, el Estado Islámico nace... inicialmente era Al-Qaeda. Y fue el año 2003, ¿no? Y luego terminaron convirtiéndose, separándose. Una ramificación que es independiza, de alguna forma. Que es independiza, sí. Y entonces ellos se radicalizan solos. Y además dicen, no, nosotros vamos a crear nuestro propio califato. Joder, y además es que los tíos lo consiguen y crean su califato. Algunos le llaman el pro-estado, y que es, cogen los territorios que conquistan, y además conquistan bastante en Siria, en Irak, hasta y se convierten en una sola amenaza. Ellos, ¿qué error cometen? Que esto, que era más que un grupo terrorista, pero era un grupo terrorista, aunque tuviera un ejército permanente, no se hacen amiguitos ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Siria, ni de Arabia Saudí, no sé, de los, sino que ellos son los que quieren convertirse en gran potencia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en estos mundos un grupo terrorista no puede permitirse que le bombardee Estados Unidos, Rusia, Irán, Irak. Es que los han ido bombardeando y mandando todos los de los barrios cercanos y de los barrios lejanos, les han ido dando bofetadas hasta en el carnet de identidad, ¿no? Nos damos cuenta que si tiramos un poco de la manta, se quedan al descubierto todos. Todos, todos. Se enseñan vergüenzas, ¿eh? Todos, todos. ¿Te parece que tiremos un poquito de la manta, Fernando? Sacude, sacude. ¿Y si tiramos de la manta hoy, qué pasa? Pues verás, leí la noticia sobre la rueda de prensa hace unas semanas y me pareció muy interesante aprovecharla para tirar de la manta y descubrir un panorama desconocido que creo resultará muy útil para saber cómo funciona el mundo del espionaje. El jefe del país en cuestión habló ante los medios de comunicación tras una reunión con la cúpula de su servicio secreto. Los datos que ofreció sobre el espionaje que había recibido su país de servicios de inteligencia enemigos durante 2018 resultó preocupante. Habían desenmascarado a 129 espías extranjeros y a otras 465 personas que colaboraban con ellos, es decir, casi 600 en un año. Explicó que habían recibido 17.000 ataques cibernéticos en los que buscaban influencia en los procesos que tenían lugar en su país en temas políticos, económicos, científicos y tecnológicos. También habló de algunas violaciones a las que les habían sometido otros países. En un caso, descubrieron a un extranjero que llevaba un pendrive que contenía la lista completa de los agentes de uno de sus servicios secretos. En otro caso, uno de los trabajadores de una agencia espacial filtró la información técnica clasificada utilizada en el diseño de misiles hipersónicos. Todas estas quejas por las agresiones exteriores las formuló, no se sorprendan, Vladimir Putin, y tengo que dejar claro desde el principio que yo le creo. Rusia es una potencia mundial que sufre continuas agresiones de sus enemigos, principalmente de Estados Unidos y de los países europeos, pero también de naciones como China. Todos quieren conocer sus secretos. Sus servicios intentan conseguir información robándola mediante agentes operativos o colaboradores contratados, aunque también utilizan Internet para tener acceso a sus ministerios y empresas. Incluso quieren conocer la marcha de sus programas de investigación de armas y descubrir sus secretos. Que nadie se lleve a engaño. El mundo de las alcantarillas funciona así. Rusia es el principal país que en España trata de robarnos secretos. Sus agentes son los más agresivos en nuestro territorio para cumplir sus objetivos. Y los ataques informáticos más graves se sospecha que proceden de grupos de hacker que trabajan para el espionaje moscovita. En España y en el resto del mundo, Rusia es un peligro. Dicho lo cual, las denuncias de Putin tienen toda la lógica. Olvida contar que ellos hacen lo mismo que critican a los demás, igual que no lo dice Estados Unidos, y en otra dimensión es lo que hace España. Espían a todos y tratan de evitar que nos espíen a nosotros. Eso no impide que cuando aparece una amenaza común busquen vías para colaborar. Es verdad. Solo en esos terrenos puntuales, como en algunos casos de grupos terroristas, los dos bloques actúan en común. En lo demás siempre están, permítaseme definirlo así, a leches. Con Almohadilla Rosa Vientos nos dice Antonio Rodrigo, todo esto que contáis es fruto de los servicios de inteligencia. ¿A quién se le ocurrió ponerles ese nombre? Claro. Porque es un nombre amable. Igual sí, igual nos engaña mucho. Es un risk, todo es un juego. Decimos las cosas, pero mucho después de que ocurran. Luego podemos saber la verdad, pero en el momento lo que conocemos es la mentira. Pues otro día explicaré de dónde viene eso, porque en mi tesis doctoral, fíjate, de periodismo de investigación sobre inteligencia, explicaba y estudié por qué le llaman servicios de inteligencia, anda, cuando en realidad toda la vida han sido servicios secretos. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más pistas, más datos, más indicios para localizar al o a los personajes ocultos de esta noche, Silvia. Ay, ay, ay, qué pareja será, qué pareja será. Bueno, recordamos que es una pareja muy conocida en el mundo de la cultura, del artisteo, que se admiraban profundamente. Pero, ¿de quién podemos estar hablando? Si mantuvieron una relación amorosa muy tormentosa, Frida Kahlo y Diego Rivera, Robert Capa y Gerda Taro, o John Lennon y Yoko Ono. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de estas tres parejas es quien tuvo esa relación amorosa tan tormentosa. Las 2:24, esto es La Rosa de los Vientos, esto es la sintonía de Onda Cero. Se acaban de cumplir 25 años de lo que os vamos a contar a continuación en el Círculo Secreto. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. ...25 años, un cuarto de siglo, una de las mayores bestialidades que jamás se hayan cometido. 25 años del genocidio de Ruanda. Casi, casi un millón de muertos. Hubo muchos culpables en eso, muchos culpables en ese casi millón de fallecidos. Pero además de muchos culpables hubo muchas vergüenzas. Y un origen y una causa que también tienen mucho que ver con algunos de los asuntos que tratamos aquí en el Círculo Secreto. Y que hoy vamos a conocer junto a Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, compañeros. Bueno. Bueno, hace 25 años, nada más y nada menos, en 25 años que pasó eso tan terrible, una de las mayores desgracias y tragedias que haya sufrido, no la humanidad en los tiempos recientes, sino la humanidad en todos los tiempos, casi un millón de muertos. Lo que pasa es que quedaban lejos y abrieron algún telediario, pero enseguida nos olvidamos. Quedaban lejos, eran de otro color, de otra cultura, y evidentemente decir un millón de muertos es que es una barbaridad, es escalofriante pensar que cada uno de ellos tiene nombre, o tenía nombre, apellidos, tenía familia, hijos, madre, padre, y todos ellos fueron pasados, no te lo pierdas, Bruno, a cuchillo. Es que eso es lo peor, pocos, eso es lo peor. Muy pocos disparos, todos a cuchillo. Y como bien decías, esta historia tiene que ver con los mitos, tiene que ver con asuntos que a menudo tratamos aquí en La Rosa de los Vientos. De las acepciones de mito, yo me quedaría con la de historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor de las que tienen en realidad. Y ese argumento ha sido utilizado con mucha frecuencia por el poder religioso, por el poder político, por el poder militar, pues para manipular al pueblo. Y Ruanda, también Burundi, pero Ruanda ha sido objeto de esa manipulación. Y voy a explicar. Mira, en un principio el territorio, el país de Ruanda estaba habitado por unos pigmeos que eran conocidos como Tua, y que, bueno, eran cazadores. En el siglo XI, fíjate si me voy lejos, recibieron a los Hutus, que se establecieron de una forma sedentaria y empezaron a convivir en paz pues con estos pigmeos. Tres siglos más tarde, llegan allí unos granjeros, Tutsis, a la zona, y pasaron a formar parte de una sociedad pues constituida por esos Tuas, los Hutus y los Tutsis. Estas dos tribus ya empezaron a tener diferencias en el siglo XVI. teniendo sus escarceos militares, guerras, pero todo se agudiza de una forma extraordinaria tras la Primera Guerra Mundial, puesto que este territorio es cedido a ser protectorado, a ser gobernado por los belgas, y para entonces tanto los pobladores de Ruanda como los de Burundi, pues como es lógico, ya habían sido evangelizados. Y es muy curioso porque una de las oraciones habituales que tenía lugar en los seminarios católicos de la religión de toda la zona de los grandes lagos de África Central empezaba rezando: Dios mío, líbranos de los judíos. Y fíjate que sin saberlo, muchos de los sacerdotes ruandeses y burundeses estaban, digamos, sentando o sentenciando a muchos compatriotas que eran considerados camitas y por lo tanto emparentados con los judíos. ¿Qué significa esto de camita? Pues mira, resulta que estos misioneros católicos que estaban en la región promovían que la gente de allí pues se apasionara por los mitos raciales de origen bíblico, y había identificado a los tutsis con los descendientes de Cam, de ahí de los camitas. ¿Quién es este Cam? Pues es uno de los cuatro hijos de Noé. Exacto, y de ahí está la relación con los hijos de Noé de toda esa historia. Efectivamente, porque además de extranjero, es semítico, y como los hutus son de origen africano, vamos a ver, de origen africano, si tú pones a un hutu y a un tutsi, te juro que no lo sabes diferenciar. O sea, no, es verdad. No, pero entre ellos es, seguro que sí, vamos. No, mira, ni entre realmente ellos. Es una falacia. Diferencia absolutamente mitológica, absolutamente falsa. Esa es una de las razones que hacen inexplicable y que explica que fueron absolutamente manipulados, y se manipuló toda la información. No hay ninguna diferencia, ni física ni de ningún tipo, entre hutus y tutsis. Es una diferencia, eso sí, en ese momento, muy social, porque unos estaban un poquito más altos en la esfera social. Efectivamente. Y eso es lo que hizo que los ricos mataran a los pobres, básicamente. Básicamente. Pero es curioso porque yo hablaba de mitos al principio, ¿verdad? ¿Cuál es, cuando os viene, cuando os hablan de un judío, cuál es la imagen que os viene inmediata para diferenciarlo? La nariz, seguramente, sí, ¿no? Sí, sí, pues, y seguramente la estética, un poco el que va por las calles de Jerusalén, el que va con los tirabuzones, ¿no? Sí, pero claro, es el que va con los tirabuzones es porque ese practica la religión judía, pero es que estos ni siquiera la practicaban. Sí, eran, sí. Se les había atribuido ser los hijos de Cam, ¿no? Y entonces, pues si alguien tenía la nariz un poco más finita y un poco puntiaguda, ¡zasca! Era tutsi, por lo tanto, lo pasaban a cuchillo. Pero esto llegará un poquito más lejos, porque es muy curioso, este Noé, que todos conocemos, pues, uh-huh, por su famosa arca y por haber salvado a las parejas de animales. Él salvó también a su familia, su esposa, sus cuatro hijos. Uno de ellos fue Cam, que precisamente, y esto es muy curioso, terminó sodomizando a su padre porque este le había castrado para que no pudiera tener un cuarto hijo. Madre entonces, mía, qué complicado. Sí, bueno, es una historia así como muy, muy, muy, muy bestia, ¿no? Total, que los descendientes fueron interpretados por Moisés, por Flavio Josefo y por otros habitantes incluso de África y de Asia. Y la Biblia se refiere a Egipto como la tierra de Cam. Pero estos camitas van descendiendo hasta que llegan a la región de los Grandes Lagos, y allí es donde estos misioneros les hacen creer que estos son los hijos de Cam. Bueno, pues hay un antropólogo que se llama Charles Lespinet, que él directamente habla de las implicaciones y responsabilidades de la Iglesia Católica en este genocidio, precisamente por inspirarlo en lo que denomina monogenismo de origen bíblico. Es decir, que todas las razas humanas descendrían de un mismo tipo primitivo o único. En este caso, se ha utilizado en Ruanda a los Cam, ¿verdad?, por ser las víctimas, que son los tutsis. Bueno, el caso es que cuando los belgas llegan allí, en lugar de quitarles estas ideas de la cabeza, ¿qué hacen? Pues divide y vencerás. Dividen a la población, acentuando todavía más esas diferencias que no son tales, repito, pero hacen creer las diferencias étnicas por un clasismo, como decía Bruno, porque hay gente pues que tiene una situación más o menos cómoda y otra que está pasando penurias extremas, y entonces unos acaban siendo las víctimas de quienes tienen mayor poder tanto social como económico. Que tampoco es que fueran la clase alta, los hutus no, eran, mayoría estaban un poquito más en la escala social, y los tutsi estaban, eran los malos, la minoría, y a por los que había que ir, y entonces era fácil señalarlos y fácil ir a por ellos. Naturalmente. Y eso es lo que pasó, ¿no? Naturalmente. Y fíjate, lejos de desaparecer, cuando Ruanda consigue su independencia, las diferencias se crecientean, y aquí es donde entra en juego un personaje que hoy es noticia, porque murió tal día como hoy, hace 25 años, el 7 de abril de 1994. Me refiero al general Juvenal Habyarimana, que es, o fue, el presidente de Ruanda, un señor de etnia Hutu, que tomó el poder a través de un golpe de Estado que tuvo lugar en 1973 y que ya estaba el conflicto étnico, o sea, no se puede decir que él lo causara, ya estaba, y lo que hizo es todavía, mientras permaneció de presidente, incrementar una represión, vamos a llamarle, que ahora les gusta mucho a los políticos, lo de baja intensidad, para ir acabando con la oposición tutsi, que habría constituido un partido que se llamaba Frente Patriótico Ruandés, que bueno, quería su cuota de poder. Y fíjate que es curioso, porque en 1994, cuando el Falcon 50 es derribado, porque no es un accidente, son unos misiles los que abaten el avión presidencial, él venía precisamente de firmar unos acuerdos de paz en Tanzania con esta gente del Frente Patriótico Ruandés, pero esto era mal visto por sus compañeros Hutus. ¿Y qué ocurrió? Pues que se inició la caza de brujas. La persecución del tutsi se extiende primero por la capital, después por el resto del país, y aquellos que tenían pues la nariz estrechita, como os decía, o los labios un poquito más altos, zasca, asesinados. En tres meses, 800.000 personas. Y como digo, machete, de uno en uno. Porque ese fue el método. Hay algunos, se guardan en algunos museos, colecciones, algunos disparos de bala, cráneos con esos disparos, pero fundamentalmente la gente era pasada a cuchillo, porque eso formaba parte también de la tradición, de lo que se decía. Correcto. Que había que hacer. Lo ocurrido en el genocidio de Ruanda y Uganda, de los hutus contra los tutsis, de los tutsis contra los hutus, es algo que nos hace ver lo fácil que puede ser que se manipule a la gente con las creencias, con los mitos y las tradiciones. Y las bestiadas a las mujeres también, ¿eh? Naturalmente, fíjate que Fernando estaba escuchando en su intervención toda la cuestión relacionada con suníes y chiíes, que también tiene que ver con un tema mitológico, en el sentido de que cuando Mahoma muere en el 632, pues hay una guerra interna para saber quién a partir de ahora va a ser el que lidere el mundo musulmán. Y son los chiitas quienes dicen, mira, como yo soy Ali, que es como se llamaba el yerno de Mahoma, porque estaba casado con Fátima, y el último, el más próximo que ha estado con Mahoma, pues yo me voy a rogar el ordenamiento, ¿no?, del mundo musulmán. Claro, ahí toca directamente con los suníes, que tiene una doctrina ritual y leyes estrictas en cuanto a la teología y organización que dio Mahoma, y no consideraba que pudiera haber una descendencia más allá de él. Fíjate, ellos son mayoría, estamos hablando del 86, hasta el 90% que son suníes, y los chiíes lo tienen bastante crudo. De hecho, han tenido muchas y muchas guerras. Y si quieres que cambiemos de religión, también podemos hablar de los judíos, porque más mitología que se ha escrito, se ha dicho y se sigue haciendo en torno al Arca de la Alianza, ese objeto que dicen que está no lejos de allí donde ocurrió eso, en Etiopía. Es una de las teorías más extendidas. Bueno, es una de las teorías, en este caso, que Graham Hancock propuso a raíz de conocer un libro, una epopeya que se llama Quebranegesh, y que nos habla de un hijo de Salomón, de Salomón y la reina de Saba, que se habría llevado consigo el Arca de la Alianza porque veía que su padre pues había caído en una suerte de politeísmo, ¿no? De culto variado en el templo de los judíos, y él se lleva la religión judío y el arca, el objeto más preciado, hasta Etiopía, y esto da lugar a una facción muy curiosa de Etiopía, que son unos negritos muy flaquitos, la mayoría de ellos vestidos de judíos y que practican la religión judía, y que yo creo que son una excepcionalidad dentro del cuerno de África, ¿no? Una cosa asombrosa. Pero fíjate que el centro de poder más importante, que es Jerusalén, que es codiciado por católicos, por musulmanes y por judíos, estamos hablando del Monte Moriah, última morada del Arca de la Alianza conocida, y donde se quiere construir inclusive el tercer templo, y esto tiene mucho que ver con la mitología, porque según las profecías judías, cuando esté erigido el tercer templo y los judíos posean el Arca de la Alianza, que es una suerte de transmisor con la divinidad, ¿no?, de contacto con la divinidad, pues resucitarán todos los muertos que se hacen enterrar, y tú lo has visto seguramente, Bruno, cuando has estado allí, justo frente al muro oriental del templo, porque consideran que esas tres puertas que están tapiadas se abrirán para dar lugar a que todos los fallecidos entren a tener la gloria con Yahvé, ¿no? Pues fíjate, pero si ya somos muchos, con los fallecidos ya esto se va a poner y según esa profecía y según ese mito, en ese momento también llegará la nueva Jerusalén, que bajará del cielo en una nube, y después el fin del mundo. Y quieren que se cumpla eso. Es que las profecías dicen que tiene que ser en los albores del año 2000. Tú recuerda que si es que no hay recursos, no hay recursos ya. Oye, pues tú te reirás, pero el poder político está muy próximo a una congregación, a una sinagoga de un tal Goren, que es un rabino ultra ortodoxo, que ha cogido las piedras preciosas tal como dicen las escrituras, las ha tallado y las ha puesto para hacer el pectoral del sumo sacerdote, ha traído sedas y ropas y las ha reproducido tal cual dicen los textos de la Torá, para que ha reclutado incluso ya a los jóvenes y los está adoctrinando. Y te diré más, existen ya los planos para erigir ese tercer templo de Jerusalén. Si es que además la primera piedra de ese tercer templo de Jerusalén, la primera piedra la puso en su momento el que es actualmente presidente de Israel, el señor Netanyahu, y organizó la de Dios. En Jerusalén. Y no solo, me voy a ir un poquito más atrás, porque como sabes, creo que fue en septiembre del 2000, Ariel Sharon, que por entonces era el ex primer ministro israelí, fue acompañado por un grupo de fundamentalistas judíos y provocó un inesperado recrudecimiento de la violencia en Palestina. ¿Por qué? Porque un grupo de estudiantes rabínicos que estaban en esta escuela de este tipo, Goren, pues había llevado a cabo una visita al exterior de la mezquita, de la cúpula dorada, y allí fueron liados a pedrazos. Total, que el ejército tuvo que intervenir, hubieron heridos y a partir de ahí intifada al canto. Esto ocurre muy a menudo y toda esa guerra, toda esa batalla es por intentar hacerse con un objeto mitológico que supuestamente está bajo una cueva en ese debajo de esa maravilla que es patrimonio de la humanidad y que es la cúpula dorada, ¿no? Con lo cual, fíjate qué importancia tienen los mitos. Yo siempre he dicho, me da igual que exista el diablo, o que sea verdad o que no sea verdad, me da igual, mientras haya gente que lo crea y tengan el suficiente fanatismo para llevar a cabo sus objetivos, me preocupa no el diablo, sino quienes le sigan, de los ultraortodoxos, sean de la religión que sea, me preocupa eso. Me da igual que exista Yahvé, Dios o Alá, será el mismo para todos, pero el caso es que quien crea que para estar cerca de ese poder es importante luchar y derramar sangre por una supremacía sea territorial o sea étnica o sea religiosa, pues nos va a abocar una y otra vez al mismo problema, que es enfrentarnos los unos a los otros. Nos preguntan con Almohadilla Rosa, bien, entonces, si eso que nos has contado sobre los hijos de Noé, lo que nos has contado al comienzo, tiene algo que ver con la historia y la tradición de las 12 tribus de Israel. Sí y no, es decir, las 12 tribus de Israel tienen que ver con el éxodo que se produjo después de la caída del templo y que se perdieron, y teóricamente no es muy, muy, muy, muy anterior a ese acontecimiento, por lo tanto, en teoría no están relacionados. Con lo que nos dices, podemos afirmar, como algunos creen, que ¿la Biblia es un libro de historia o no lo es? ¿O es un libro de mitos? Es un libro de mitos, pero fíjate qué fuerza tienen los mitos. De manera que mantengámoslos bien atados, porque a pesar de que hayan transcurrido miles de años desde esos hechos que se narran en esos libros, hay seguidores que los siguen manteniendo vivos. Y hoy mismo hay gente que sigue ¿cómo te diría? Generando nuevos mitos, sea para crear una identidad nacional. Hablábamos, si recordáis, Silvia, Bruno, la semana pasada, de lo que estaba sucediendo en India en los congresos de ciencia, cuando el partido dominante en el gobierno está fomentando que los vimanas y que su tradición ancestral les hacía acreedores de una supertécnica y por lo tanto eran los más avanzados del planeta. ¿Para qué? En el fondo, para dominar a un pueblo que tiene una serie de carencias, de problemas, de cosas que resolver y que se amparan en la bandera, se amparan en el patriotismo o se amparan en la religión. Y fíjate, de patriotismo y de banderas, aquí entendemos muchísimo. Claro, ¿verdad? Pero por ejemplo, el tema de los mitos, está bien que la gente intente conservar sus mitos, sus tradiciones, como tradiciones. Claro, incluso que su cultura, ¿no? Que tengas antropológicamente, no lo tengas que rechazar, incluso las religiones pueden convivir entre ellas, pero es cuando pierden todo sentido, es cuando utilizan eso para hacer verdaderas guerras, para hacer verdaderos conflictos, para hacer verdaderas matanzas. Nunca se han utilizado las tradiciones y los mitos para hacer la paz, siempre para hacer la guerra. En mi opinión, que los echen por la borda todas las tradiciones y todos los mitos. Son tonterías. La cultura y la ciencia tienen que estar muy por delante de todo eso, ¿no? Sí, pero ni siquiera la ciencia se libra de los mitos. Hay veces que trascienden, es verdad, que después se revisan y se echan para atrás, pero hemos caído muchas veces en descubrimientos científicos que no son tales, y eso prueba un trabajo fascinante de Bertrand Meghest, un antropólogo, que decía que el sentimiento... la tecnología y la ciencia actual no había logrado eclipsar el sentimiento de lo sagrado. De ahí que muchas veces revestidos de ciencia querramos imponer de nuevo mitos modernos que no reconocemos como tales porque están ahora mismo en gestación, pero que van a ser seguramente las referencias culturales y mágicas de los niños y niñas de dentro de 100 años, ¿no? Con Almadía Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes, coso que Atami nos recuerda en varias ocasiones y en varios mensajes, a propósito de ese genocidio en Ruanda del que se han cumplido 25 años ahora, nos recuerdan el papel de la Radio Mil Colinas, que se utilizó para dar una serie de mensajes que destaparon la persecución, el señalamiento a las víctimas y que utilizó... que utilizaron las autoridades un poco para marcar ahí qué es lo que había que hacer. Y la verdad es que la utilización de los servicios públicos y de los medios de comunicación se hizo mucho en esa época, para esa barbaridad impensable. Es que murió 1 millón de personas en tan solo 3 meses pasados al cuchillo, uno tras otro. No fue una bomba, sino que murieron uno después de otro, ¿no? Y algo que, desde luego, no sé si ahora mismo pasaría, bueno, de hecho está pasando, porque en Ruanda siguen a palos, esto hay que recordarlo, pero la ONU, Estados Unidos, la comunidad internacional, Europa, todo el mundo miró para otro lado, y estamos hablando de vidas humanas, pero claro, también miramos para otro lado cuando vemos cadáveres flotando en el Mediterráneo, o cuando vemos a hondureños en la frontera de Estados Unidos, o a todos los refugiados que intentaron penetrar en Europa, fuera por Hungría o fuera por otros países. Todos ellos están... o estaban llenos de ilusiones, con un sueño que cumplir, con una vida y una esperanza. Eran refugiados que no sé en qué creerían, porque en el fondo no dejan de ser seres humanos igual que todos nosotros, sean amarillos, sean rojos, sean negros o sean blanquitos como el que los habla. Lo importante de los mitos es que nos sirvan de referencia cultural, de aprendizaje, y que desde luego nos estimulen la imaginación, pero nunca nos fanaticen. Pues nos quedamos con ese mensaje aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Muchas gracias. Besito. Muy buenas noches, compañeros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con pies de plomo, pero lo festejamos. Una información en más sobre otro fármaco que puede curar muchos tipos de cánceres, o por lo menos se puede usar para tratar algunos tipos de cánceres. Hoy lo vamos a comentar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, vamos a matizar, podría ser eficaz, claro, contra muchísimos tipos de cáncer. Claro, evidentemente, por eso decía al comienzo, con pies de plomo, porque siempre cada una de estas informaciones hay que tener cuidado, pero hay que festejarlas, porque esto quiere decir que se está avanzando, que están apareciendo fármacos, que se consiguen cosas, ojalá se consiguieran mucho más, ¿no? Pero algo es algo. Y hay que festejarlas porque cada vez son más noticias, y hay que festejarlas porque también, pues recientemente también hemos tenido buenas noticias en el tratamiento y la curación del VIH y del papiloma. Pero hoy nos vamos a centrar en esta noticia que nos habla de un fármaco que podría ser eficaz contra la mayoría de cánceres. Y creo que todos conocemos a alguien que, la verdad, que ha sido tocada por la palabra cáncer alguna vez, una palabra que da mucho miedo, pero que cada vez es menos invencible gracias a las técnicas de diagnóstico precoz y a los avances médicos. Hace poco, además, estuvimos hablando de la inmunoterapia, un innovador tratamiento oncológico que ha obrado pequeños milagros, entre comillas. Todavía se está investigando, y que en el caso de James Allison y Tasaku Honjo, pues además, que fueron pioneros en este tratamiento, les valió el Premio Nobel de Medicina el año pasado. Y hoy vengo a traeros esta noticia, Neureka, para la esperanza, porque además tiene sello español. Porque el Instituto de Oncología de la Vall d'Hebron ha desarrollado un fármaco, lo decíamos al principio, que podría ser eficaz contra la mayoría de cánceres. Bruno. Y no son pocos, ¿eh? Y muchas investigaciones que se están haciendo en este hospital, que son fantásticas y fascinantes. Hay gente muy comprometida con encontrar respuestas a lo que hasta ahora se nos resiste y se nos seguirá resistiendo, pero cada vez menos, y gracias a estos investigadores. Investigadoras, en este caso, y tan comprometidas, 20 años que llevan investigando. Olín. ¿Quién? Laura Soucek, que es la investigadora principal, y sus compañeras. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han creado un fármaco que inhibe un gen con un nombre muy gracioso, se llama MYC. ¿Y quién es este gen? Se estará preguntando la gente. ¿Quién es este MYC? Pues un gen clave en el desarrollo de la mayoría de tumores. No es un trabajo ni de dos días, ni de tres, ni de cuatro. Ya lo decía, Laura Soucek llevaba 20 años soñando con la idea de inhibir a MYC, y lo que ha creado lo ha venido a llamar HOMO-MYC, ¿no? Y la gente también se estará preguntando, ¿este fármaco, el HOMO-MYC, qué hace, ¿no? ¿Cómo actúa? Pues inhibe al MYC, ¿no? Y lo hace además sin generar efectos adversos, severos o irreversibles. ¿Y dónde se ha probado? Bueno, pues como sabemos, antes de ensayar un fármaco en humanos, se experimenta con ratones y células in vitro y cosas de estas. Y eso es lo que han hecho estas investigadoras, que han llegado a la conclusión de que este fármaco no solo era capaz, durante todas estas años y décadas, dos décadas de investigación, no solo era capaz de inhibir algunos tipos de cáncer de pulmón, hasta algunos tipos de cáncer de pulmón, mejor dicho, de los más agresivos, sino que además no tiene efectos secundarios. Entonces, tras 20 años de investigaciones y tras demostrarse su eficacia y seguridad en ratones, en el tratamiento de casi todo tipo de tumores, pues bueno, lo que quieren es ensayarlo ya en personas con cáncer de mama o pulmón. Este es el siguiente paso que van a dar, ensayarlo en humanos, en personas con cáncer de mama o pulmón. Esta es la primera fase antes de pasar a experimentar con más tipos de cánceres en humanos. Y si la cosa tiene éxito, como todos esperamos que así sea, ojalá, pues seguir ampliando estos ensayos, como hemos dicho, a otros tipos de cáncer. Y es una buena noticia porque en los experimentos con ratones, al administrarlo vía intranasal y llegar a las células cancerosas sin ningún efecto secundario, repetimos, vieron que a las 4 semanas la mitad estaba libre de células cancerosas. Es decir, no solo impide que el cáncer siga desarrollándose, no solo lo inhibe, sino que además revierte la enfermedad. Más datos. Estas investigadoras han probado mezclar el HOMO-MYC con el paclitaxel, que es otro medicamento para este tipo de cáncer de pulmón de que estábamos hablando, y vieron que además cuando se mezcla, cuando se combina, es todavía mejor la eficacia. ¿Cuándo estará disponible? Es la pregunta que te haces, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque esa es una fase, con los fármacos pasa, hay muchas fases, hay muchas etapas, pero la más importante en cuando se sabe tras la investigación que causa un efecto positivo es saber en qué momento puede llegar a los pacientes, porque es la prueba de fuego por un lado, y sobre todo es lo más esperado por todos. Claro, bueno, pues estas mujeres tenaces que han estado ahí trabajando con constancia quieren pasar a la fase 2 de la investigación lo antes posible, antes del 2020. Y además han creado la empresa Peptomic, que hasta ahora ha conseguido 5 millones de euros para desarrollarlo y para que pueda llegar al mercado lo antes posible. Y bueno, así que si a alguien le sobra algún que otro millón de euros, pues sería fantástico que tuviera la idea de colaborar, invertir en el desarrollo e investigación de este nuevo fármaco. Y es lo que os puedo decir hasta el momento de esta noticia. Hace falta mucha ayuda para este tipo de fármacos, para cáncer y para todas las enfermedades. Hay mucha ayuda de la gente porque los estados se implican muy poco y las empresas también se implican en aquello que puede tener una rentabilidad. Y lo importante yo creo que es conseguir una rentabilidad para la gente, una rentabilidad terapéutica para esas personas que están sufriendo. Algo que no les importa quién pueda sacar de beneficio, pero lo importante sobre todo es que ese beneficio se pueda medir en términos de salud, que es lo fundamental, y no en otros términos, que a veces la salud para algunos se convierte en un negocio. Pues no, pues en este caso el negocio es la salud y que las personas estén mejor, y que gracias a la investigación de algunos estudiosos, de algunas estudiosas en este caso, se están consiguiendo muchas cosas, y se están consiguiendo muchas cosas en España. Eso es, también es importante destacarlo. Sí, yo creo que España es un país que está dando muchísimo que hablar en materia de investigación, porque además la mayoría de las veces se hace desde instituciones públicas, universidades, hospitales, y es increíble lo que se está haciendo. Y a veces hablamos de las empresas y el negocio, como si las empresas y el negocio fueran entes que dicen, bueno, es que solo piensan en el negocio. Bueno, es que las empresas y negocios también hay personas detrás, que son los que están en estos medios corporativos y en los que son los que las dirigen, y todas estas personas que también pueden tener un cáncer. Y claro, y hay empresas y empresas, la gran industria, una empresa que se forma a partir de un descubrimiento no es lo mismo que una gran empresa. Bueno, es que ahí hay muchas cosas, es un tema muy largo, pero lo importante es lo que hemos comentado, el descubrimiento de una serie de posibilidades farmacológicas, un fármaco que cura o que puede curar algunos tipos de cáncer, muchos tipos de cáncer, gracias a una investigación que se ha realizado en nuestro país, que se ha realizado en Valdebrón, investigadoras españolas. Una vez más nos alegramos y las felicitamos, y esperamos que sea el comienzo del final, y que no tengamos que decir tantas veces esto es el comienzo del final, sino que se llegue de una vez por todas a ese final, final esperado, final feliz. Mado, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Nos queda todavía una hora de programa y con muchísimas cosas al juicio. La historia con Ana María Vázquez hoy. Vamos a comentar la primera huelga femenina de sexo. Vamos a comentar y hablar sobre este asunto con ella. También vamos a tener la revista Historia. Os va a contar Alberto de Frutos algo sobre la historia del Ku Klux Klan. Y también El Callejón con José Manuel Escribano. Tenemos también un invitado esta noche, un invitado que es el director de una película fantástica, una película entrañable, Me Llamo Gennet. Ahora comentamos, pero eso sí, todo eso será después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cosas que os contamos en la página web, el programa de hoy dentro de un poquito, están de los de la semana pasada y están todos de los últimos meses, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Las 3:06, resolvemos el concurso de esta noche. Los personajes ocultos. Pistas y resolución que nos cuenta Silvia Casasola. Pues sí, que nuestros oyentes han estado enviando quienes ellos pensaban que eran los personajes del concurso, tanto al correo como al Twitter. Bueno, vamos a intentar resolver. De las tres parejas artísticas, dos de ellas no rompieron su idilio voluntariamente. Una fue la formada por John Lennon y Yoko Ono. En su caso, la historia de amor que les unía fue truncada el lunes 8 de diciembre de 1980, cuando Mark David Chapman, como recordaréis, acababa con la vida de los Beatles tras propinarle 5 disparos a bocajarro. En el caso de Robert Capa y Gerda Taro, pues ella fue quien creó el personaje o la firma que estaba detrás de esas fotos tan personales, impactantes y especiales. Robert Capa no existía, sino que era la fusión del trabajo de ellos dos. Él se llamaba realmente Endre Erno Friedman y ella Gerda Taro. Bueno, pues en pleno conflicto de la Guerra Civil Española, Gerda sufrió un mortal accidente tras la batalla de Brunete el 25 de julio de 1937. Moría con 27 años y dejaba su legado unido al de su amor, al de Endre, bajo el nombre del afamado fotógrafo Robert Capa. Por tanto, la única pareja que mantuvo su historia de amor sin que fuera interrumpida abruptamente fue la de Frida Kahlo y Diego Rivera. Eso no quita, claro, para que su relación fuera muy tormentosa, con infidelidades por ambas partes, que provocó la separación de la pareja en varias ocasiones. Se casaron dos veces, la primera cuando él tenía 43 y ella 22, y la segunda el 8 de diciembre de 1940, cuando Rivera cumplía 54 y Frida con 33 estaba ya muy enferma, después de un accidente terrible que tuvo también con un tranvía que la atropelló. Y vamos a escuchar un momentito de esa película que hizo Salma Hayek, tan maravillosa, dedicada a Frida Kahlo. He venido a pedirte que te cases conmigo. No necesito que me rescates, Diego. Yo sí. He perdido los dedos de un pie. Tengo la espalda inútil, una infección en los riñones. Fumo, bebo, reniego. No puedo tener hijos. No tengo dinero y debo la factura del hospital. ¿Quieres que continúe? Es prácticamente una carta de recomendación. Bueno, pues él le volvió a pedir matrimonio cuando ella estaba muy enfermita, pero la echaba tanto de menos que quería estar con ella. Juntos estuvieron hasta la muerte de Frida en julio de 1954, cuando tenía 47 años de edad. Bueno, pues la pareja de pintores mexicanos ha sido noticia esta semana porque se han subastado en Nueva York 20 fotografías inéditas de ellos, que los inmortalizaron en curiosas y originales imágenes. Y el fotógrafo que lo consiguió fue el estadounidense Nicholas Murray. Bueno, pues el precio de salida ha sido de 14.000 euros. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter, es Cristóbal, y tiene su avatar que es @likelosas. Así que Cristóbal, envía rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle genial del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Juicio a la historia con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Hoyz. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, quitándome el frío. Tiene hace frío, ¿eh? Tiene parece que ha vuelto el invierno. La estalactita tienes. Las estalactitas, estalagmitas y estalatodos. Pero oye, muy bien, encantada de saludar. A partir de 800, 1000 metros, hay unas nevadas tremendas, pero es que luego, por debajo de esa altura, en grandes ciudades, vuelve a hacer un frío tremendo, tremendo. A ver quién se y ha mucha dejado lluvia. Abierta, a ver quién se ha dejado abierta la puerta al polo, que haga el favor de cerrarla. Sí, sí, sí. Que no estamos para bromas, ¿eh? Ya te digo. Eso que pasaba solo en Zaragoza, eso de que está abierto la puerta del Polo Norte, le llaman delicias a la estación, eso pasa en toda España ahora. Y fíjate que decimos muchas veces a Galicia, Galicia, pues donde están cayendo las mayores nevadas es allí. ¿En Galicia? Sí, sí, sí, tremendas, Jesús. Qué cosas. Bueno, que hoy vengo de huelga. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero no hacemos la sección entonces? ¿O sí? ¿Cuál quien cuyo? Claro, vamos a la... Pero vamos a hablar de ellas, ¿no? Claro, vamos a hablar de la huelga de sexo. La primera de todas, Darío, del mundo mundial. Hombre, la primera documentada, pero que no se sabe si fue de verdad o fue de mentira, porque es una comedia griega. Ajá. Entonces, claro, es como hoy, ¿te vas a creer lo que pasa en todas las pelis? Pues te aparece el extraterrestre o E.T. diciendo mi casa, mi casa, mi casa. O Superman, ¿es verdad? Pues no. Pero... Que no es verdad Superman. Lo dirás tú. Vale. Ya, hijo, yo no pensaba que te iba a decir estas verdades esta noche. Me arrepiento de todo corazón. Bueno, ¿sabes lo que me dijo una vez un alumno? Superman no será verdad, pero... No me digas que Spiderman es mentira. A mí me encanta. Pero tú sabes lo que me dijo una vez un alumno cuando yo les estaba hablando del hecho histórico y se encuentran en una excavación dentro de 300 años en un tebeo, un señor que vuela, en el Nueva York, de, o como se llame, en la ciudad que se me ha olvidado, pues que posiblemente pensasen que era una fuente histórica. Mm-hmm. Y me dijo, sí, y que lleva los calzoncillos colorados. ¿Y por ¿No fuera? ¿No sabías? Y por fuera. Con lo cual, es una hermosura para encontrártelo en mitad de la calle cogiendo el metro en el autobús. Okay. ¿Cómo hace ahora que no hay cabinas de teléfono? ¿Quién? Superman. Pues llama con el móvil. Lo Porque antes se cambiaban las cabinas de teléfono, pero ahora no hay. Pues cabinas. Ahora ya a pelos y total, ya si se cambia todo el mundo en mitad de la calle, qué más señor. Ya no se esconde nada. En mitad de la calle, no se cambia nadie en mitad de la calle. Bueno, algunos sí se pone traje de Superman. Sí. Sí. Con los calzoncillos por dentro, por fuera, sí. O sin nada. Y luego se pone al frente de un partido político. ¿Y si estas mujeres se ven a Superman, se siguen en huelga o no? Pues yo creo que no, porque el problema que tenían es que ellas, las atenienses, estaban hasta las narices de guerra. O sea, llevaban... Bueno, normalmente en el mundo antiguo lo único que estudia son batallitas. Se pegan todo. Yo no sé cómo tenían 4 o 5 chicos para hacer leyes, porque estaban todo el día en la guerra, y sobre todo en la Atenas del siglo V empezaron con las guerras médicas, que llegaron los persas achuchando desde la derecha, según miras de frente, y ya cuando se terminaron de pegarse con los persas, se pegaron entre ellos. Es decir, los espartanos contra los atenienses, más o menos son 2 ligas, la liga del Peloponeso y la liga de Delos. Pero llega un momento en que las señoras estaban hartas de tener a los chicos en la guerra. Hasta el moño, se dice. Hasta el moño. Y entonces lo que hicieron fue hacer una comedia, que es la Lisístrata de Aristófanes, que supones que es una comedia, pero que a lo mejor recogía un poco lo que era el malestar de las mujeres atenienses, que es antimilitarista y de resistencia no violenta, con lo cual eran la no violencia, con lo cual eran los de no más a la guerra, no más guerra, no queremos guerra, que es una cosa como muy actual, ¿no? Las Gandhi griegas. Exactamente. Y entonces lo que hicieron es como que... muy actual, pero más actual es que si dices no a la guerra te den de tortas, ¿eh? ¿A quién se le ocurre estar en contra de la guerra en los tiempos actuales? Porque yo estoy en... Ironía, ¿eh? No, si ya te veo la... Cuando irónico, si ya te conozco yo esa media sonrisilla. Pero yo estoy en contra de la violencia, pero si dispachen para Belún. Es decir, que si quieres paz tienes que tener directamente una defensa. Es decir, siempre hay un bruto que te pega y tú que dices, bueno, pues me tengo que defender. Ya le pegas una pata en las espinillas y otra cosa. Sí, sí, en eso podemos estar de acuerdo, pero para defender la paz hay una cosa que son las leyes, y no hay mejor camino para la paz que la paz. Sí, estoy de acuerdo. Eso es la teoría. Esa es la teoría, pero luego en la práctica claro que hay cosas. Pero ¿no? Lamentablemente lo único que te da miedo es tener enfrente al primo de Sumosol armado hasta los dientes y dices, jo, me lo voy a pensar. Sí, porque si ves a una señora pequeñita como yo, se te llevan por delante a la de Juan. Y entonces, a mí me ha pasado algunas veces en una discusión de estas y de repente tenía detrás al primo de Sumosol y dijeron, jo, pues esta señora... ¿Me explico? Tenía, es decir, delante, que fíjate que he comenzado el programa también con una expresión griega, no a los hombres alfa. Tiene mucho que ver. Los primos de Sumosol que se vayan a hacer zumos, que se vayan. No tiene nada que ver con el macho alfa. Aquí no querían directamente, era una huelga de piernas cruzadas. Y dijeron que nada, que no ligamos. Se lo perdían ellas y se lo perdían ellos, obviamente. O sea, que lo que les pedían era que dejaran de guerrear, porque si no... Que estaban hasta las narices, de que allí no ligaba nadie, nada de nada. Nada de nada. Entonces, lo más curioso es que conocemos la Lisístrata de Aristófanes, que se representó por primera vez en el 411 a.C. Fijaros que llevaban de guerra desde todo el siglo. Todo el siglo V antes de Cristo, primero con los persas, estaba hasta las narices ya. Pero hay una cosa que es muy curiosa, que siempre hablamos de la Lisístrata de Aristóteles, pero no hablamos que en Liberia, en 2003, hubo también una huelga de sexo que fue clave en la paz y la promovió Leima Gowi y la asociación Women of Liberia, Mass Action for Peace, y consiguieron, sí, for peace, no, for peace, es que pronuncio muy mal el inglés, porque estoy... Por peace en DPAC, ¿no? Claro. En DPAC, si quieres te lo digo, sí. Women of Liberia, Mass Action for Peace, y me quedo tan tranquila. Pues ya está. Es que me tengo que entrenar, que el mes que viene me voy a Londres y me tengo que entrenar con el inglés. Total, que consiguieron la paz tras 14 años de guerra y llevó a la presidencia del país a Ellen Johnson Sirleaf, y ella y Leima, que fue la promotora, consiguieron el Premio Nobel de la Paz en 2011. Esa es la segunda, es decir, primera Lisístrata, luego la de Liberia. ¿Y está en 2003, has dicho? En 2003. O sea, hace nada. No, no, y es que además tenemos en Colombia también, del 2006 al 2011... las mujeres del departamento de Barbacoa, del de Nariño, en Colombia, se pusieron también en huelga de sexo y consiguieron lo que querían, que era una carretera. Es decir, aquí no liga ni San Pedro si no nos hacen una carretera, porque o sea, ponemos son, clavos y son se efectivas acabado. Al máximo. Perdona, que luego tengo, ya estás sí, pensando que la vamos a hacer, ya verás tú la que vamos a montar. Muy efectiva tampoco. Ya, te cuento, en Kenia, en 2009... y otra en Turquía en 2009 y en Bélgica en 2011, también una senadora socialista flamenca para que hubiese gobierno en Bélgica. Que eso yo no sé si os acordaréis. Sí, no hace tanto de bueno, eso. Bueno, pues allá antes de ayer, es decir, en 2011. Cuando iba bien en Bélgica. Sí, sí. Sin gobierno, estupendo. Ya, pero se... Y ya dijeron aquí, huelga de sexo hasta que estos chicos no se pongan de acuerdo, que estamos hasta el moño. Y en Filipinas también... En 2011, una cooperativa de costureras de Dogo, y en Togo, en 2012, las mujeres congolesas estuvieron privándose una semana de sexo para exigir la dimisión del presidente del país. Y lo consiguieron. Toma ya. O sea, que os he contado una, la de Lisístrata, dos, la de Liberia, tres, la de Colombia, cuatro, la de Kenia, cinco, la de Filipinas, y seis, la de Togo. Seis huelgas de sexo a lo largo de la historia, que no está mal. Y que sus objetivos han sido cumplidos. Y se cumplieron los objetivos. Lo de Lisístrata fue una comedia que refleja el sentir de la sociedad ateniense en el siglo V y posiblemente, y obviamente creo, supongo que sea pues imaginada por Aristófanes, ¿no? Pero las otras cinco han sido reales y han sido pues anteayer. Que hay muchas cosas que las mujeres consiguen si se plantan, eso también. Sí, eso es. Es decir, normalmente tenemos una pasividad. Va, déjalo, porque no sé quién, no sé qué más, hasta somos que ya llega más tolerantes, un día, claro, más pacientes. Sí. Pero ya llega un día que dices, hasta aquí el evangelio se ha acabado. O sea que... dice, yo te advierto una cosa, que yo tengo una paciencia, vamos, seráfica. Y me costaba mucho plantarme, además siempre chillaba y tal. Y cuando me callaba, decía uno de mis hijos al otro, ten cuidado, peligro, que mamá no chilla. viene la zapatilla volando. Mamá ha dejado de chillar, la hemos fastidiado. Yo no sé si será machismo o feminismo, pero que pones orden bajito. Ya te digo. Que la gente tiene que estar muy atenta porque Mujeres que Hacen Historia va a estar dentro de muy poquito en uno de tus cursos, ¿no? Pues sí, el 12 y 13 de abril, que no sé qué mes estamos, abril, en abril este a Guasmil. ¿De este mes? Pues tengo el curso en Palma de Mallorca, yo doy las dos primeras conferencias. ¿Que es Amazonas y Reinas Guerreras? Sí. Y Reinas, Tumbas y Tesoros. Preciosa, entonces en una voy a hablar también otra vez del poder de las mujeres, de las reinas que iban a la batalla, que tenían ejércitos, uh-huh. Y además que lo curioso es que siempre se ha creído que la mujer en el mundo antiguo era debilucha, y te das cuenta que no, que tenían su propio patrimonio, y además lo que se entiende, por ejemplo, los harenes, no significa una sumisión de la mujer, significa que la mujer tiene la casa, y manda en la casa, vamos, el marido no te toca el pañito ni harto vino porque la reas con el rollo de las empanadillas, pero tú no sales al ámbito del varón que es el ámbito público. Es decir, son total, bueno, pues eso ya lo tenían las reinas asirias, que tenían su propio patrimonio, tenían su propio ejército y manipulaban a los varones como querían, sobre todo echándoles a jovencitas que les bailaban las danzas de los siete velos y convencían al rey para que nombrase al hijo de la última favorita príncipe heredero, con lo cual el poder de eso que hablamos de sexo o no sexo existe, ha existido, existirá, aunque no lo queréis reconocer. Se ejercía y se ejerce. Sí. A ti te mueven los ojitos así, así, y con esa carita, pues te lleva al huerto. Me había la cara que ha puesto. No, hoy nos pega, estamos 2-1. Evidentemente. Le hemos descontrolado. No. Cuéntame, cariño. El sexo lo disfrutan y el placer lo tienen los hombres y las mujeres. De acuerdo. Y no se pueden hacer una huelga de sexo y defender esa idea es un poco que negar yo no el derecho. No, ¿qué voy a negar yo? Negar ¿tú sabes lo que se disfruta jodiendo al marido? Esta noche me duele la cabeza. Y al que no es el marido también. Y al que no es el marido, también. O al marido, pero, o al del butano. Y pero, al Ana, claro. Pero Ana, lo dices en los dos significados, ¿no? Que sí, claro. Lo estoy diciendo estoy diciendo totalmente en broma, porque a Bruno le ha dado por decir que el negarte el sexo es machismo. Claro que sí, el negar el derecho a que las mujeres se puedan disfrutar pero del sexo. ¿Pero qué tiene que ver las churras con las meritas? No, no estábamos hablando ahora de eso. Estaba diciendo que una reina estaba poniéndole en bandeja a una churrimonísima al rey correspondiente para manipularle. Eso es machismo. Y eso es machismo. Bueno, pues entonces la sociedad antigua y la actual, la antigua y la actual. Eso es utilizar los instintos sexuales. Ahora, déjale de cada, que este, de como cada todavía uno. Cree en Superman, a lo mejor cree que. O sea que el. O sea que la mujer no disfruta igual en el sexo que claro el hombre. Claro que sí. Estamos igual. Hablando de disfrutar o no. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo en eso contigo. Disfruta, Bruno. Perdona, te voy a decir una cosa. Y ahora ya hablando en serio. Hay un personaje que es un adivino, famoso, maravilloso, genial y estupendo, que primero fue varón y luego fue mujer. Es el único personaje que se conoce en la historia, es Tiresias. Y hubo un momento en el que Zeus y Hera, el dios supremo, la pareja, el matrimonio sagrado, estaban discutiendo quién tenía más placer en el sexo, si el hombre o la mujer. Y entonces ella decía que él decía que ella, no se ponían de acuerdo y llamaron al árbitro, a la persona que había sido hombre y mujer, que tenía muchísimo más placer en el sexo la mujer que el hombre, y eso le costó que la diosa, por haber revelado el secreto de la sexualidad femenina a un hombre, le dejase ciego. Jolines. Con lo cual no estamos revelando nada, es decir, el placer masculino es X, el placer de la mujer es 27X. A la enésima potencia. Exactamente. Con lo cual, dices, ¿quién está negando el placer a una mujer? No lo está negando nadie. Ni estamos hablando de machismo, estamos hablando de que no tienes placer con el señor que tienes enfrente, pero el del butano está buenísimo y anda sí, que sí. Fontanero. No, y que lo que se está diciendo es que claro. La mujer elige cuándo quiere y cuándo no. No te acostabas con la mujer, pero tenías las heteras, tenías las esclavas y tenías al vecino, el quinto. Es decir, no estamos negando eso, sino simplemente es una demostración de tratar de influir en el fin de una guerra o presionar dentro del ámbito familiar con la huelga de sexo. No hay que darle más vueltas. Y también la gente puede disfrutar de uno de tus libros sin moverse sin moverse casi como todos los libros, ¿no? Pero digo, sin moverse del teléfono. Claro, no, aparte de que date cuenta que mi Diana me salió, ya tiene 10 o 15 años, que ahora la han vuelto a reeditar, me salió tan feminista como que es la no domada, es la que no quiso someterse al yugo del matrimonio y estaban empeñados en que era virgen y ella tenía un amante todos los días y no tenía dos. Era una mujer lista. La manipulación de esa feminidad y esa sexualidad femenino sí es machismo. ¿Me explico? Luego, la mujer siempre ha tenido su sexualidad, aunque no ha salido a la digamos, a la esfera pública. Pero tenía pues sus apaños como lo tiene todo el mundo. Evidentemente, y ha estado subyugada y sometida al hombre y a una sociedad que siempre ha sido, es, y espero que no sea, pero es machista. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, nadie te está diciendo que no, pero yo sigo siendo igual de mujer, como tanto que sin votar. Evidentemente. Me da lo mismo. A mí que me dices, no puedes votar, pues no voto. Claro. Que sí votas, pues muy bien. Ahora, el problema es que la mujer no funcionaba, no existía, no era persona porque no podía ir a la guerra. No tenía derechos. No, vamos a ver. Tenía el derecho del jus gentis, pero al no tener voto y al no ir al ejército, lo que contaban eran las cabezas de los que votaban, perdón, los que votaban y los que iban a la guerra. Jurídicamente, el ámbito de la mujer era la casa, como sigue siéndolo en estos momentos. Ahora, que nos repartimos los papeles, pues muy bien, pero lo que no se puede hacer es enfrentarse. Bueno, pues leamos... Que a mí me encantan los chicos, mira qué guapo está... Y a mí y a las chicas, y ya está. Y José Luis, hola. Es el más guapo de todos. El más guapo de todos y con una barba guapísima. Hola. No me quiere Bruno, me voy con José Luis. Claro. Técnico. Ana María Vázquez Ois, muchas gracias. Carpe diem. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Mucho cine y del bueno hoy, por supuesto, aquí en El Callejón y por supuesto con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, tú sabes que estaba vivo. Vamos a contar la actualidad, ahora lo vamos a explicar, ¿eh? Es que se ha dicho tanto y al final es verdad. Elvis está vivo, aunque se llama Tom, ¿no? Efectivamente, se llama Tom y de apellido Hanks, bueno, o parecido. Mira, hace unas semanas yo pensaba en Tom Hanks, pues de alguna película que le había visto, y pensaba, pero Tom Hanks, ¿qué hará cuando no está trabajando? Y la respuesta es evidente, nada, porque es que está trabajando siempre. Mira, Tom Hanks está rodando BIOS, una peli de ciencia ficción que está ya prácticamente terminada. Además ha hecho a Mr. Rogers, el famoso presentador de un programa infantil de televisión, en la película A Beautiful Day in the Neighborhood. Presta su voz a Woody en Toy Story 4, que vuelve la historia de los muñequitos. Tom Hanks es también el comandante Scrooge en Greyhound, un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora viene ya el colmo, efectivamente, la noticia que lo emparenta con Elvis, porque Tom Hanks va a ser el coronel Tom Parker, el descubridor y representante de Elvis Presley, en la próxima película de Baz Luhrmann, el director australiano. La produce la película Warner, Baz Luhrmann cuenta ya con el guión de Craig Pierce y están empezando el casting para encontrar a alguien que haga de Elvis Presley, porque Luhrmann quiere un actor completamente desconocido, un actor nuevo, un actor joven, porque la relación del coronel Parker con Elvis pues empezó cuando Presley era un chaval, fue su descubridor y fue el que lo lanzó y el que le propuso, el que le consiguió los mejores contratos. El rodaje, pues este mismo año, en cuanto esté completo el casting, efectivamente con el guión terminado y el personaje protagonista, que es Tom Hanks, pues la película va a salir chutando. Fíjate, Tom Hanks es una persona que eterniza, inmortaliza personajes... Y que lo ha hecho también con Elvis. He sido capaz de resucitarlo. Es capaz de absolutamente todo, ¿eh? Pues hombre, desde ser Walt Disney hasta cualquiera de estas cosas que os acabo de contar. Es fantástico. Tom Hanks, yo creo que es uno de los mejores actores de la historia del cine actual, desde luego, y de la historia del cine también, y sobre todo uno de los actores más honestos, más decentes. Él, la verdad es que sus interpretaciones no engañan nunca. A mí me parece un actor realmente admirable. Hace unos años se decía que en España, en el cine español, faltaban superproducciones, faltaban grandes películas. Se está rompiendo esa tendencia y ya está otra superproducción española en marcha. Efectivamente, esta tiene pinta, como dice su productor, de película evento, de esa de los estudios americanos. Bueno, pues el día 26 empieza el rodaje, con 8 semanas previstas de duración, de Malnacidos, así Malnacidos con Z, ¿no? Una película que produce Ghislaine Barroy, Álvaro Agustín, Cristian Conti, Javier Ugarte y Edmond Roche. Dirigen a dúo Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, dos personajes que ya han colaborado, porque Javier Ruiz Caldera ha dirigido y del Toro ha montado películas como Super López, Tres Bodas de Más, Spanish Movie. Bueno, el reparto también es importante, claro, como corresponde a una película de este tenor. Miki Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza y María Boto, con Manuel Yunel, Ayub El Hilali y Sergio Torrico. El guión de la película de Malnacidos es de Jaime Márquez Olearraga y Cristian Conti, a partir de una novela de Manuel Martín Ferreras, Noche de Difuntos del 38. Cuenta la aventura de Jan Lozano, un capitán de un ejército que en mitad de una guerra tremenda cae prisionero y para eludir la pena de muerte tiene que enfrentarse a una misión imposible en territorio enemigo. Y ahí empiezan a pasar cosas verdaderamente sorprendentes, por lo menos esperamos que lo sea, de un guión y de una película de estas características. Y más películas esta noche, hay muchas. Esta noche, por ejemplo, también hay comentario crítica de Identidad Robada. Jared, quiero que te vaya bien. Que vivas una vida magnífica. Te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si esencialmente vas en contra de nuestras creencias. Jared, dime la verdad, nada más. Pienso en hombres. No sé por qué. Lo siento mucho. Sé que tu padre te ha apuntado a un programa el mes que viene. Eres José Manuel Escribano, Identidad es robada, cuéntanos. Bueno, robada también, pero Identidad borrada es el título original, porque es de lo que se trata, de borrar la identidad de estas personas, Dios mío. En fin, la película de Joel Edgerton, producida por Edgerton junto con Steve Golin y Kerry Kowalski Roberts. El guión también es de Joel Edgerton, justo con Garrett Conley, y los protagonistas Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe y el propio Joel Edgerton, que también tiene su papel importante aquí. Bueno, este es un actor de dilatada carrera y, como vemos, también guionista y productor. Joel Edgerton debutó como director en 2015 con la muy estimulante El Regalo, un thriller psicológico con muchas vueltas de tuerca y la verdad es que un poco más fantástica que esta nueva y tremenda historia basada en Chico Borrado, la autobiografía de Garrett Conley en la que cuenta su calvario. En la película el protagonista es Jared Emmons, un universitario hijo de un pastor baptista de estos de estricta moral cristiana y poseedor de unos valores familiares, bueno, fuera de toda duda. Cuando Jared, denunciado por un compañero y abrumado por la imposibilidad de seguir mintiendo, confiesa su homosexualidad, para el pastor Emmons se abren las mismísimas puertas del infierno. Lo único que se le ocurre, aconsejado por otro de su misma condición, es llevar al joven a un centro de reeducación sexual, así como suena, que sonaría a extraterrestre si no fuera porque esos centros, auspiciados por comunidades, sectas y religiones, también la católica española, como conocemos muy bien, consideran la homosexualidad como una anomalía psicológica, como una enfermedad que se puede curar. Y estos centros funcionan a pleno rendimiento sin que nadie les ponga freno. Allí va a parar Jared, impulsado por la tiranía apostólica de su padre y ante la pasividad de su madre, no muy convencida, pero tampoco rebelde. En esa especie de prisión correccional se ofrece a los internos terapia de grupo, léase lavado intensivo de cerebro, mucha oración por su reasignación sexual, vigilancia a todas horas, bombardeo de estímulos y también algún que otro insulto. Y en los casos más rebeldes se puede llegar a las manos, a darle una paliza al reticente invertido, me voy a referir, ¿no? Bueno, el escenario es de verdad tétrico y el verismo con el que está tratado deja al espectador a un paso del espeluzno, Bruno. Y la interpretación de Lucas Hedges es sobresaliente, muy bien arropado por un excelente y aterrador Russell Crowe, la siempre solvente Nicole Kidman y la intervención del propio Edgerton en toda su salsa. El problema de la película, los problemas más bien, consisten en la estructura de flashback elegida por el Edgerton director, que resulta un poquito caprichosa y sobre todo equívoca. La narración salta atrás y adelante en la mayor parte del metraje y hay momentos en que escenarios y personajes corren riesgo de confundir. Y el otro tropiezo reside en la excesiva frialdad que se ha imprimido al relato, con imágenes desvaídas y con ausencia de clímax justamente hasta el epílogo, los minutos quizá de mayor fuerza y tensión. Seguramente ha sido una opción voluntaria, pero es una pena, porque la denuncia de casos como este es absolutamente imprescindible y más en unos momentos en los que parece que la sociedad está tentada de retroceder en derechos y actitudes ya más que consolidados. Y la película de Joel Edgerton vale, pero sería más útil si tuviera más fuerza para expandirse y llegar a más público. Hombre, no solo al que ya está, a los que estamos convencidos, sino al que pueda sorprenderse, compadecerse o sentirse avergonzado, que de todo habrá. Fíjate, estos tiempos parece que algunas personas no es que quieran volver atrás, sino que sigan ahí, pero lo bueno es que a quienes creen esas estupideces se les puede decir eso, estúpidos idiotas, y no pasa nada. Por lo menos lo podemos ejercitar y decir con mucho orgullo, son tontos. Eso creo yo, Bruno. Eso es una cosa totalmente fuera de cualquier pensamiento racional, normal y propio del siglo XXI. Vamos con el Super 10. La lista con todos los datos que nos ofrece aquí cada noche José Manuel Escribano en el puesto número 10. Bueno, pues regresa a la lista Green Book, que se había caído la semana pasada, pero vuelve otra vez y son 8 semanas ya de permanencia en el Super 10. En el puesto número 9... Nosotros, esta película de terror de Jordan Peele con Lupita Nyong'o de protagonista, 2 semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito. ¿En el 8? Pues el puesto que sube, Cafarnaum, la película de Nadine Lavaki, una película dramática, impresionante, casi un documental. 2 semanas en la lista. Puesto número 7. Capitana Marvel, Anna Boden y Ryan Fleck. 4 semanas repite posición con Brie Larson de absoluta protagonista. Puesto número 6. Pues la película de la semana, como no iba a aparecer, Dumbo, la peli de Tim Burton, la peli de Disney dirigida por Tim Burton, con Danny DeVito, Colin Farrell. Primera semana en la lista, 3 millones y medio de euros largos en el primer fin de semana de recaudación, eso está muy bien, y es la película de la semana en el Super 10. 5. Roma, de Alfonso Cuarón, sube un puestecito desde el 6, en su semana número 17, la película, una de las ganadoras del Oscar de este año. Puesto 4. La favorita, de Yorgos Lanthimos, estupendo el director griego y estupenda película, protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, 11 semanas de permanencia. En el puesto número 3. Pues también ha subido un puestecito Mula, de Clint Eastwood, con el propio Eastwood de protagonista y Bradley Cooper, 4 semanas en la lista, una película muy recomendable. Seguimos subiendo. 2. Pues más recomendable que ninguna, casi Cold War, 26 semanas de permanencia en el Super 10, la película de Pavel Pavlikovsky. Yo creo que la ha visto ya casi todo el mundo, pero por una vez los exhibidores confían en la película y siguen la cartelera. Eso es una buena noticia. Y en lo más alto, puesto número 1. Por segunda semana consecutiva, número 1 para Pedro Almodóvar con su Dolor y Gloria. Puede ser una de las mejores películas de toda la carrera de Almodóvar. Puede ser una de las mejores interpretaciones de toda la carrera de Antonio Banderas. Penélope Cruz está con él, Asier Echandía, un reparto estupendo y una película magnífica, Dolor y Gloria. La película de Almodóvar, una de las más taquilleras en estos momentos, y la otra película española taquillera, la otra película española de la que todo el mundo habla, y vamos a conversar ahora con su director, es Me Llamo Genets. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz, un árbol. ¡Llegué, Ned! Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras perdidas. Antes de que nadie regresara. Acabé. Y el director de la película, polifacético, amigo y gran escritor y gran director con esta obra, con Me Llamo Jeanette, está esta noche con nosotros, Miguel Ángel Tobías. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues como buenas noches, Miguel Ángel. Maestro Escribano, un placer enorme. Me emociona cada vez que salto de ser oyente, que es lo que soy cada fin de semana, para ser entrevistado, así que un honor, como siempre. El honor es nuestro, además, esta historia, la que narras, Me Llamo Jeanette, Miguel Ángel, es una historia que hay que conocer, es una historia que toca el corazón y que del corazón debe expandirse, y esta película tiene ese efecto, expande, todo el mundo habla bien de esa película y lo que cuenta, porque cuenta una historia de superación, de logro, una historia fascinante, ¿eh? Pues es una historia única, realmente es un hito mundial, porque cuenta la vida de Genet Corcuera, que es la primera sordociega europea, sí, en conseguir un título universitario de la historia. Entonces, ya con este titular es fácil, ¿no?, de imaginar que estamos hablando de algo muy importante, muy muy serio. Pero además esta niña, esta chica hoy día, que tiene 37 años, nació en Etiopía, además, en un momento de hambruna terrorífica, donde mueren 1 millón de personas de hambre. A los 2 años se queda completamente sordociega. Los padres desesperados, pastores, pobres, nómadas, acaban dejándola en una casa de acogida de Madre Teresa de Calcuta, en Addis Abeba, a 500 uh-huh. kilómetros de donde vivían. Sobrevive milagrosamente durante 3 años. Aparece una mujer española por allí, que era suegra del embajador, y acaba en esta casa de acogida de Madre Teresa. Se impacta con la situación que ve allí, se impacta con la niña, a la que descubre un día agarrada a un palo dando vueltas horas y horas, ¿no? Y entonces le pregunta a una monja, le dice, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Por qué no juega como los demás niños, ¿no? Claro. Y la monja le dice, es sordociega, y si se suelta del palo, se queda completamente perdida y completamente aislada, ¿no? Entonces, Carmen, que así se llamaba su madre adoptiva, se impacta tanto que lo que iba a ser un viaje para 2 semanas se convierte en un viaje de 3 años, acaba trayéndosela a España cuando Genet tiene 9, y aquí empieza un proceso de educación especial y después de educación inclusiva que la lleva hace 5 años a licenciarse en la universidad. Una historia impresionante. Me Llamo Genet es una película, José Manuel, que demuestra el excelente momento y la sensibilidad del cine español con lo que ocurre en nuestro mundo, que es importante, sí, y contar, y esta película lo hace. Sin ninguna duda, me parece un acierto, y me parece, creo que has hablado antes como de milagro, me parece un milagro realmente llegar a ver esta película, llegar a ver la historia de esta persona, esta historia tan extraordinaria. Miguel Ángel, me llama mucho la atención cómo decidiste hacer una película de ficción realmente, una película argumental, cuando quizá lo más fácil habría sido pues tirar por el documental, ¿no?, de coger los datos, los hechos, los testigos y montar un documental. No, has preferido hacer una película de ficción en la que además Genet interpreta a su propio personaje, ¿verdad?, en algunos momentos, ¿no? Sí, en la edad adulta, ¿no? Esto ha sido, sí, una aventura increíble, porque cuando Genet, yo conozco la historia por un periódico, yo pensé, digo, seguro que alguien está escribiendo el guión de esta historia, uh-huh, pero pasan 2 años, veo que nadie lo ha hecho, y en ese momento decido que lo voy a hacer yo, y en principio pensé hacer un documental, ¿no? Claro. Porque claro, era lo más fácil, y porque yo vengo del mundo documental, entonces claro, me parecía casi claro, lo coherente, ¿no? Pero cuando hablo con Genet, y Genet me cuenta la historia de su vida, pero fijaros, me cuenta la historia de una vida que no ha visto y no ha oído. Ella me cuenta claro, la historia de su vida desde el sentimiento, ¿no? Esto me obliga durante un año a reunirme con otras 50, 60 personas relacionadas con su vida para que me hicieran el mapa sonoro y visual de su propia vida. Por ejemplo, Genet me decía, pues mi madre me dejó en el autobús cuando yo iba a ir al instituto por primera vez, iba a vivir sola y iba a estar con niños que no eran discapacitados. Pero claro, Genet me contaba esto de esta manera, pero yo no sabía cómo había sido esa despedida. Claro. Entonces, esa despedida me la cuenta Pilar, que fue su primera maestra, que lo interpreta Ángela Molina en la película, de tal manera que con ese dibujo, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta de que la historia de Genet es tan grande que no cabe, desde el punto de vista emocional, en lo que hubiera sido un documental. Entonces me doy cuenta de que me tengo que ir a la ficción, uh-huh, para precisamente que los espectadores pudieran sumergirse desde el punto de vista emocional en todo el mundo de lo que implica la sordoceguera de Genet, y ha sido una aventura tremenda, y ya decirle a ella, ¿no?, que esto sucedió un día, porque ella no iba a interpretarse a sí misma en un principio, pero yo empecé a rodar la película y me di cuenta de que ella se movía con una soltura demasiado grande para ser sordociega, ¿no? Y me senté un día con ella y le dije, Genet, digo, ¿tú estarías dispuesta a ser actriz, a interpretarte a ti misma en la edad adulta? Y ella me contestó una cosa muy bonita, ¿no? Me dijo, pero eso es como hacer teatro. Y yo le digo, ¿pero qué sabes tú del teatro, no? Y ella me dice, bueno, es que yo hice una obra de teatro en el instituto, que además fue La Casa de Bernarda Alba, o sea, no una obra cualquiera, ¿no? Entonces le dije, sí, Genet, esto es como hacer teatro. Me dijo que sí, y nos metimos en una aventura alucinante donde el espectador realmente sale conmocionado cuando te das cuenta de que la Genet que estás viendo en la pantalla no es la Genet Corcuera persona, sino la Genet Corcuera actriz. Actriz. Que se representa a sí misma, es decir, una actriz que hace el papel de una sordociega, que cuenta la historia de Genet Corcuera y que casualmente ella es sordociega y ella es la propia Genet. Y la semana que viene, si te parece, Miguel Ángel Tobías, te secuestramos unos minutos y te vienes aquí, ¿te parece? Estoy feliz de hacerlo. Para los oyentes de La Rosa, incluso para mí mismo, hay una historia de sincronicidades alucinantes con la película. Como decía el maestro Escribano, de milagros que se han ido dando, de cómo fueron apareciendo los propios actores y de cosas que estoy seguro de que van a emocionar, igual que nos ha emocionado a nosotros vivirlas. Me llamo Genet, el director Miguel Ángel Tobías, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Muchas felicidades. Un abrazo de corazón y hasta la semana que viene. José Manuel, la semana que viene también nos escuchamos. Hablamos en más de cine, ¿te parece? Aquí estaremos. Venga. Muy bien. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay nuevo número, ya ha llegado a los kioscos, hay nuevo número de la revista Historia. Tema de portada, la peste, el mayor apocalipsis de todos los tiempos, la mitad de los habitantes de Europa y del resto del continente y del mundo fallecieron. Y uno de los temas que aparece en la portada de la revista Historia de España y el Mundo, uno de los temas es la historia de los encapuchados contra los negros, es decir, la historia del Ku Klux Klan. Este mes lo cuenta Alberto de Frutos, que nos explicó cómo nació esta secta. El Ku Klux Klan nace poco después del final de la Guerra de Secesión Americana, con la victoria de los estados del norte frente a la Confederación, que, en fin, el mal perder de esos estados del sur hace que en 1865 un grupo de veteranos de la Confederación forje una agrupación destinada en principio a asustar a la población negra, que muy poco a poco deriva en un grupo terrorista que protagoniza diversas matanzas en el periodo de la llamada Reconstrucción, entre 1865 y 1877 aproximadamente. Durante esos 12 años es cuando el Ku Klux Klan se asienta en esa primera fase. El Ku Klux Klan es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia de este mes. Tema de portada, la peste, no se contaba en la redacción su redactor jefe Alberto de Frutos algunas cosas sobre ese reportaje que se encuentra en esta revista y que se encuentra en los kioscos. El Ku Klux Klan tuvo su mayor esplendor, entre comillas, en los años 20 del pasado siglo. Decae un poco en los años 30 con el auge de los fascismos en Europa y también en Estados Unidos. Y a partir de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en los años 60 por la administración Kennedy bajo la presidencia de Lyndon Johnson, se produce ese declive. Hoy por hoy la organización se reduce a un número desconocido de miembros, podrían ser en torno a, no sé, varios miles, pero 5 o 6 mil personas, y yo creo que la actividad es meramente simbólica. No obstante, sí que han inspirado discursos de odio, ¿no?, en Estados Unidos, muy particularmente a raíz de la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. No hay que olvidar que la rabia de la triple K no se dirigía solo a los negros, sino también a los judíos, a los católicos, a los extranjeros, a todos los que no entraban en su modelo. Desde su origen, el Ku Klux Klan dirigió su odio contra todo tipo de colectivos, ¿no? A raíz de la guerra de secesión, por ejemplo, la figura de los Carpetbaggers, que eran del norte, unas personas del norte que se fueron al sur para emprender un poco esa reconstrucción, a veces por interés económico, a veces no, bueno, pues ellos también se dirigieron contra esa población. Hoy por hoy, de hecho, el Ku Klux Klan resulta casi tan amenazante para los judíos como para la población negra. De hecho, se centra más en ellos, ¿no? Ese es su objetivo prioritario, y también contra los extranjeros, ¿no? Y eso se ha visto históricamente en los años 20 y 30 con la inmigración que había en Estados Unidos, y fue precisamente el ascenso del nazismo y la búsqueda de una probable alianza entre Hitler y el Ku Klux Klan lo que llevó a menguar un poco ese auge que tenía el Ku Klux Klan y a desmantelarse progresivamente. La revista Historia de España llega al mundo, ya está en los kioscos, tema de portada La Peste, uno de los temas que tiene en su interior, la historia del Ku Klux Klan. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javibi. No sé si llega el fin del mundo, pero sí que sé que se cumplen los refranes. En abril, aguas mil. Aguas mil. Porque menuda la que está cayendo. Eso de es. Agua, de nieve y de frío en estos días, ¿eh? Fresquito. La primavera tiene estas cosas, ¿no? Pues bueno, ahora que está lloviendo en España, pues ahora nosotros vamos a hablar de una señal del fin del mundo, justo lo contrario. Que la, dicen las que rachas no, secas. Dicen que no llueven. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar, bueno, sin vamos que llueva? Vamos a verlo por partes, ¿no? Vamos a ver cómo son las rachas secas en España en los estudios de promedios de días sin llover. Tenemos que aclarar que vamos a hablar de rachas secas, no de sequía extrema. No es lo mismo, son fenómenos completamente diferentes, porque nosotros lo que vamos a hablar es de un promedio, mientras que una sequía extrema es un periodo en el que no solo no llueve, sin agua y sin lluvia y sin humedad. Exactamente, tú lo has dicho, sin humedad, fundamentalmente, especialmente en el campo. En el campo la humedad del terreno es muy importante, además de la lluvia. Nosotros simplemente vamos a hablar de días sin llover. Para que una racha seca, una racha de días sin llover se considere una racha, no implica que tenga que ser días continuos sin llover. Puede haber en una racha seca algún que otro día en el que llueva, pero que llueva tan mínimamente que no se interrumpe esa racha. Es decir, que aunque caigan algunas gotas, se sigue considerando que todavía se está dentro de esa racha seca, que, insistimos, no tiene que ver nada con las sequías, ¿eh? Bueno, pues las rachas secas. Bueno, a ver, me tienes que convencer que es importante que llueva. Yo sigo pensando que no es importante que llueva, sobre todo en las ciudades, que no caigan chuzos aquí, porque se pierde esa agua. En el campo es otra cosa, pero en las ciudades, en la calle Alcalá, ¿para qué sirve para que llueva? ¿Para que nos mojamos? Y uno se escurra y esas claro, cosas y los charcos. Y las bueno, pobres no. plantitas de las zonas claro, de jardines es y todo eso. Bueno, los estudios necesitan, ¿no? El estudio está al que me voy a referir. ¿Mejor agua natural? Se refiere a estudios en la península ibérica, en Canarias y en Baleares de forma independiente, ¿no? Y lo que viene a decir es que en las últimas decenias, las medias anuales, estos estudios se han realizado de forma casi sectorial en cada zona. Y por ejemplo en la península observamos que como media anual en los últimos decenios rachas secas desde menos de 4 días en la zona norte de la península hasta 21 días en el sureste de la península. En Canarias las rachas duran entre menos de 10 días y hasta más de 41 días sin que caiga una sola gota, ¿no? Insistimos, se trata de promedios, ¿no? No estamos hablando de que esto tenga que ocurrir tal cual. Decimos, son promedios a lo largo del año y dentro de esos periodos de decenios que se han estudiado, ¿no? En el norte y el noroeste es más probable las interrupciones de estas rachas, porque hay precipitaciones debido a su cercanía al Atlántico y porque sabemos que las borrascas entran de forma predominante por el noroeste, es decir, por Galicia, ¿no? Especialmente en invierno. Y luego lo que ocurre es que la gran distancia que existe entre el Atlántico y la zona mediterránea, además de la orografía que hay en todo el territorio peninsular, hace que las masas de aire, al entrar, desde que entran por Galicia, vayan perdiendo gran parte de esa fuerza según se van acercando al Mediterráneo y lleguen a la costa este, a la costa mediterránea, bastante debilitadas porque han ido perdiendo su fuerza a lo largo del recorrido desde Galicia hasta llegar a la costa este, ¿no? Hoy ha caído unos granizos que te mueres. Hoy ha caído, ha sido tremendo, sí, bueno. Bueno, pues el mayor número de días sin llover, seguidos sin llover en la península, se concentra en la provincia, en el sureste de la provincia de Almería y en la costa de Málaga, ¿no? También en zonas del sur de Cádiz y en el límite suroeste de la provincia de Huelva, ¿no? Evidentemente también todas o casi todas las provincias de Andalucía tienen zonas con al menos 10 días consecutivos al año sin llover, como pueden ser en Córdoba, en Granada y Jaén, aunque Jaén en menor grado, ¿no? Y también evidentemente Cádiz y Málaga están afectadas casi totalmente. Cádiz tiene una peculiaridad, la Sierra de Grazalema es una de las zonas de mayor precipitación en la provincia de Cádiz, es una de las zonas de mayor precipitación de España, a pesar de estar en una provincia en la que el resto de esa provincia sí está incluido dentro de esa zona, de esa categoría de bastantes días de rachas, de bastantes días seguidos sin llover. Evidentemente todo esto va aminorándose, estas rachas cada vez son de días seguidos sin llover, se van aminorando según nos vamos desplazando hacia el Valle del Ebro, hacia la cuenca desde Alicante y Valencia, que sí son bastante zonas secas en este sentido, pero según vamos acercándonos hacia arriba, hacia el Valle del Ebro, son diferentes. ¿Por qué en Galicia es la zona típicamente más lluviosa y en cambio el sureste no? Nosotros cuando contemplamos el mapa de la península lo contemplamos de forma centrada, por así decirlo, con el norte en la cornisa cantábrica, etcétera, etcétera, pero la posición de la península ibérica en el globo no es así, está digamos como girada hacia la izquierda, hacia la derecha, por abajo, ¿no? Con lo cual esas masas de aire frío son las que entran está girada, está un poco girada, ¿no? Bueno, desde luego al norte es cuando van cediendo, van desapareciendo las cosas, y lo que sí se ha observado es que en los últimos años han disminuido estos días de sequía, de rachas, han disminuido muy poquito, pero disminuyen en contra de la creencia general. Esto no quiere decir que vayan a desaparecer las sequías conforme pase el tiempo, no, son fenómenos diferentes, pero sí hay menos rachas secas. Nos lo cuentas mañana, la semana que viene. Mañana volvemos a la 1:30, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Gracias.